No, no, si lo digo bien, que es la típica sección esta. Es la sección Ricky, ¿no? La que te hace un análisis de una carátula o cosas así. Son Yo buenas. venía a hablar Demo. de Death Stranding. De dos, de la versión ¡No! de Switch y de la Xbox. Ese día tendré el coronavirus, amo. Hijos de No, puta. no lo tendrás, lo contagiará el amo, seguramente. Por contar que otra cosa peor. Una sífilis es de paso. Sí, no, según esta te puede contagiar, vamos, de todo menos el agua pura. Lo que se pueda contagiar por contacto por orificio, te lo va a contagiar. Pues mira, ya tengo la intro. Si es que ya sabía yo. No, no. La intro esta vez no va a ir ni de chorras, ni de enfermedades de transmisión Ya. sexual. Eso quiero verlo yo. Sí, cuando lo vea me lo creeré. Ni de drogas. Venga, vamos a empezar, va. Ready, go. Podcast, undécima temporada. Muy buenas noches y bienvenidos al Indie Podcast, el programa de los jugones de videojuegos. Arrancamos esta undécima temporada, arrancamos contentísimos, arrancamos la verdad es que con muchísimas ganas, porque tenemos muchísimas ganas de volver. 11 temporadas ya, 11 añitos que llevamos aquí dándolo todo. Y la verdad es que, bueno, la temporada pasada sí se caracterizó por algo. Esperemos que no por la baja de calidad, pero sí que es verdad que tuvimos bastantes problemas con los colaboradores, porque evidentemente cada uno tiene su vida y es a veces complicado compaginar la vida personal y laboral con el podcast, pero hicimos todo lo que pudimos. No obstante, hoy estoy muy contento porque tenemos un buen elenco aquí con nosotros, con alguna incorporación que hace tiempo que no se pasaba por aquí, también estamos muy contentos, y con una nueva adquisición al podcast. Así que la verdad es que venimos cargaditos con alguna nueva sección también para amenizaros este programa, para daros un poquito más de frescura. Pero evidentemente lo que no va a faltar es, como ya viene siendo, pues el zumbaísmo, el cachondeo, las animaladas, todo eso, pues evidentemente seguirá vigente. Por ejemplo, me dais todos asco. Por ejemplo, eso, cosas así seguirán. Comprende la filosofía. Esperaba un eructo de Sir Charles, pero bueno. Y ahora viene cuando nos presenta. Hombre, me iba a cagar en el micrófono, pero yo qué sé. Es Pero que como luego tienes tengo. que acercar a la boca y claro. No, es que como tengo montado, entre comillas, el bueno, o el que parece bueno, es que tengo que levantar el culo mucho. Y me he comido una hamburguesa bastante grande con jalapeños, y no sé yo ¿Cómo si debe puede oler? haber. No, si puede haber derrape o no. Derrape o que Entonces, no. derritas el micro directamente, ¿sabes? Con lo que salga por ahí. No, tiene membrana y tal, pero bueno, por si acaso. Frenazo en la M30. Sí, frenazo Vespa, sí. Bueno, pues vamos ahora sí que sí a las presentaciones. Bueno, perdón, antes de las presentaciones, mi comentario habitual, el zas en toda la boca, la noticia mamporrera. Y bueno, vamos a decir, ¿por qué no? A ver, las cosas cuando son malas, las cosas cuando no acaban de cuajar, no acaban de cuajar, pero cuando sale algo bastante decente, oye, pues se dice y punto. Y es que, por lo visto, os lo tengo que confirmar, la semana que viene os lo confirmaré sí o sí, la película de Sonic no es mala. O sea, Madre mía. esta es mi Paren las sesión. rotativas. Espérate, que solo está explicando la mitad de la noticia. Yo explico el resto, no os preocupéis, amigos. Nos metimos muchísimo con el tema del diseño de Sonic, que lo pusimos a parir, nos descojonamos, dijimos, buah, qué parida de película va a ser esto, tal cual. Con Bueno. Jim Carrey como Doctor Robotnik que olía. Sí, a rancio desde aquí. Pero salió hace, pues, hace un mes más o menos la peli, hace 3 semanas, un mes que salió, y sí, hace sí, más o menos. Entonces, las críticas, pues evidentemente no es que sea un peliculón, ni mucho menos, ¿vale? Pero dicen que se deja ver, que es divertida, que bueno, tiene cositas decentes y que no es una mala película. De hecho, se dice que podía entrar en el buen top de las mejores películas de videojuegos. Un top que tampoco es muy difícil de superar, la verdad sea dicha, Me ha recordado a Sassel. Podría. No sé. Bueno, total, que yo juro que la voy a ver este fin de semana. La semana pasada quise ir a verla con Rodichi, pobrete ya está acojonado, pero me entró un poco de coronavirus y es que no pude entrar ahí al cine. Pero yo os juro que este fin de semana no pasa que no la vaya a ver. Ahora, Freddy, ¿qué coño tienes que decir? No, eso, que me dejaste plantado, me dio plantado un domingo por la noche el cabrón, tío. Ya estaba todo listo y. Madre mía, Se había peinado, se había echado agua de colonia. joder, me había Se duchado y había todo, limpiado tío, los barrascos. O sea, vale que porque venía de jugar a fútbol, pero me había duchado, tío. O sea, una vez al año. Tío. No, la verdad es que me ve un catarrazo que te cagas y no pude venir. Pero sí que intentaré ir a verla, aunque sea solo, me da igual. Pero yo dije que la voy a ver en cine y en cine iré. Y disfrazado. Disfrazado de Tails. Bueno, vamos allá, que ya han hablado, evidentemente, ya los conocéis a todos o a casi todos. Empezamos con el señor Ruedizzi. ¿Qué tal, Ruedizzi? Bienvenido a otra temporada más. ¡It's me, Mario! Muy buenas a todos. Pues nada, encantadísimo de estar aquí. Nos cuesta creer que vayamos por la 11ª temporada, pero muy contento porque ahora, como revelaremos en el programa, tenemos un par de novedades bastante importantes, una en forma de sección y la otra en cuanto a... Bueno, una sorpresa que daremos a todos nuestros oyentes y sobre todo seguidores de Telegram, que espero que les ayude. Y creo que estas dos cositas que vamos a plantear van a ayudar a que la gente pues se divierta más con el podcast y que haya más buen rollo entre la gente del podcast, que ya había mucho y vimos el año pasado con el grupo de Telegram, ¿no? Muy contento de tener por aquí y de que esta temporada vaya a estar más por aquí el compañero Ricky Snedal, que ahora presentarás, que echamos muchísimo menos la temporada pasada, un grande. Vale, ya has jodido la sorpresa. Normal. No, la sorpresa no la digo, la sorpresa no la digo porque... Una tenemos... era que Ricky estaba aquí, gilipollas. La sorpresa no la digo, o sea, que hay un miembro nuevo del podcast, eso tampoco lo veo. Bueno, a ver, la sorpresa no iba a ser que el nivel de los colaboradores fuera a subir en cuanto a no hacerte el tonto, entonces bueno, vamos a mantener el nivel bajo como siempre. Y bueno, vale, ya has hablado, Ricky Snedal, bueno... Ricky, dale. Por favor, señor Ruedizzi, entregue su carnet y su micrófono a la salida. Llevamos como 8 minutos, el amo ha hablado 7, hablo 30 segundos yo y me corta. Hombre, claro. Habla 30 segundos para cagarla, ¿sabes? Se lo pone todo, tío. Me retiro hasta la temporada número 12, oye, ya está. Cuelgo el micro. Oye, esto no lo toméis a broma, que soy muy guasores, ¿sabes? Ricky's Night, muy buenas noches. La verdad, un placer tenerte esta noche con nosotros, que hacía tiempo no te escuchábamos. Y hoy vienes también dispuesto a dar caña, así que, hostia, encantado, tío, tenerte otro añito más con nosotros. Nada, chavales, aquí estamos un año más. Dicen que son 11, yo me perdí uno entero, uno y medio, así que para mí son como 9. Y nada, respecto a la película, mi respuesta es que yo no pienso ver mierda, así que pase el señor Sirchal y diga su opinión. ¡Prim, pam, prim! Sirchal, di tu opinión. ¿Qué opinión quieres que te dé sobre qué? A ver, cuéntame. A ver, la vida en general, ¿tú qué piensas? ¿Tú qué sientes al levantar por las mañanas? Pues te explico. Pica el culo? Sí, seguramente mañana, sí, después de clavarme la hamburguesa con jalapeño, seguro. Después de estar trabajando 13 días seguidos y librar hoy y tener que quedar con vosotros, que sois una pandilla de subnormales, pues seguramente la vida podría ser más bonita, pero bueno, la verdad no me voy a quejar. Pues nada, aquí otro año más y ya van 11 en total. Yo no sé cuántos llevo, yo creo que llevaré 8 o 9, no lo sé, vaya tela, es que se me pasa como, el tiempo como volando. ¿Sí? No, yo llevo menos tiempo que Ricky. No, con el chanchullo que se ha montado para decir que lleva menos, es lo mismo. Ah, no, eso sí, solamente sí. Y nada, pues la verdad que encantado de estar aquí otra vez y joder, parece que este año puede venir con un poco de fuerza. Pues sí, porque, bueno, ¡toma! He tenido que hacer una performance, espero que me agradezca, que me he tenido que subir casi en la silla, ¿sabes? Estaba esperando. Ahora os hago una foto de cómo está mi habitación para que veáis la dificultad, o sea... en potencia no, pero en ejecución es un 10, ¿sabes? Se ha jugado el tipo, ¿eh? Nada, qué mejor manera de darle bienvenida a nuestro nuevo colaborador zumbado del podcast, el señor Alexis. Muy buenas noches, Alexis, ¿qué tal? Muy buena, gente, ¿cómo va? Yo muy bien, muy contento de estar acá. Ustedes de momento no lo saben, pero se han arrepentido de este día el resto de sus vidas. O por lo menos el resto de la vida del podcast, que veremos cuánto más está. Y para comentar también de la película Sonic, en lo personal yo no la voy a ver porque creo que el Sonic anterior no era el Sonic que necesitamos, pero sí el Sonic que nos merecíamos y no lo supimos ver. Bravo. Joder. Bravo. Joder. Decíamos que veníamos fuerte, pues prepárate, tenemos que estar al límite, vamos a tener que estar fuertes porque nos pasa por encima este. Yo veo mucho Batman por aquí. Yo solo se me viene a la mente una frase, la de, ¡ojo, que no estamos tan mal, eh! ¡Al loro! No, a ver, al loro. Una cosilla rápida, enhorabuena a los segueros porque por fin Sonic le gana a Mario en algo. Bueno, pues venga, va. Vamos al contenido que vamos a tener esta noche. ¡Música! Para empezar, Rikis nos va a traer un juego que lo ha dicho, pero ya no me acuerdo el nombre. ¿Qué juego es, Rikis? Un juego de aventuras pinball. Sí, es una especie de plataforma pinbolera, se llama Yoku's Island. Así que ahí de momento lo dejamos. Yoku's Island, perfecto. Eso por un lado, tenemos a... Ya ponemos en serio. Vamos a hacer una comparación, y es que Sirchal, que es nuestro gurú de la realidad virtual, las gafas de la realidad virtual, nos va a hacer una especie de versus él solo con las... Conmigo mismo. Consigo mismo. Va a hablar tanto de las Oculus, las VR Oculus, contra las PSVR, las gafas virtuales de PlayStation. Las VR. Las VR. Y las va a analizar con un juego que será para ello, que es Resident Evil 7. Ya sabéis, aquel que totalmente esa visión subjetiva de en primera persona y con bastante canguelo. Así que... Esta va a ser la sección que tenemos para Sirchal. Y, evidentemente, el popurrí, notición y demás. Y la nueva sección va a ser un versus. Chicos, no, esta es nueva sección. Evidentemente, no es sección nueva, pero sí el contenido que vamos a tener en este versus. Antes comentamos pues cosas del videojuego que nos gustaban, que no nos gustaban, compañías, etc. Y ahora vamos a ir un pelín más allá. Ya nos vamos a centrar dentro de lo que es el videojuego en sí, pero ya dentro de lo que es el friquismo, para entendernos. Por ejemplo, os voy a poner el ejemplo de esta noche. Vamos a defender quién encontraría antes un tesoro. ¿Lara Croft o Nathan Drake? Esa es la gran pregunta. Ah, ese es el famoso versus. Así que hostias van a haber seguro, pero vamos, de aquí a Lima, y vamos a ver cómo se desarrolla todo. Yo creo que es bastante, bastante contenido para este primer programa, y nada, ya no me enrollo más, y vamos a empezar con... Venga, sí, ¿por qué no? Sirchal, vamos a empezar con la sección Oculus. Bueno, has estado dándole caña, porque sé que has estado dando caña, y coméntanos... VR Oculus versus las PSVR, Resident Evil 7, ¿qué tal? Bueno, pues antes, para poneros en tesitura de todo esto, no de qué va el juego, que ahora lo comentaré un poquito, pero creo que lo conocemos básicamente todo el mundo, hay que decir que la versión nativa de Resident Evil 7 no apareció en PC, sí que tuvo un embargo de, creo que eran 12 meses, de la versión de PlayStation 4, que iba a tener la exclusividad temporal de 12 meses, bueno, la tuvo, y realmente fueron 12 meses y luego se quitó el embargo. Es decir, las VR, o sea, Resident Evil 7 en VR nativo, era y es exclusivo de Sony PlayStation. Al menos durante 12 meses desde su fecha de salida. Se suponía que después de este embargo, pues iban a sacar las versiones de PC para Vive, para Oculus Rift, bueno, para cualquier tipo de gafa que fuera susceptible de poder tener esta mejora. Pero esto no llegó a ocurrir, nunca apareció esa versión nativa de la realidad virtual para el juego de Capcom, con lo cual, bueno, pues yo lo he emulado con una cosa que ya he comentado alguna vez, que es un wrapper, que te convierte prácticamente cualquier juego en 3D subjetivo, o sea, perdón, en 3D subjetivo, en 3D con las gafas. Lo que pasa es que se llama Porps, eso ya digo, es un wrapper, hay dos muy conocidos, este es el que yo utilizo y la verdad que es el que recomiendo. Y bueno, lo que hace básicamente es hacer un efecto en el cual pues te hace algo parecido a lo que es la calidad nativa de un juego. No en todos es lo mismo, porque como podéis imaginaros, pues los settings de este wrapper no son iguales para todos los juegos, sino que hay que hacer uno individual para cada juego. El tema está que, claro, la compañía pues no tiene pasta para hacer uno para cada uno de los títulos que hay. Con lo cual solamente sacan los que son, pues digamos, los más renombrados o los que la gente más demanda. En este caso, Resident Evil 7 sí que tiene un preset ya establecido, una configuración, que lo hace casi nativo. Entonces, lo que yo he probado, sí que puedo decir a ciencia cierta, probando una versión que es la oficial y otra versión que es la emulada, cuáles son las características de cada una, cuáles son sus puntos fuertes y cuáles son los débiles. En este caso voy a empezar con la versión de PlayStation 4, ¿vale? La versión de PlayStation 4, bueno, pues lo que nos pone es en la piel de esta persona que llega a esta mansión, a esta casa, ¿vale? La familia Baker son sus moradores. Y bueno, pues tenemos que ver lo que ha pasado, que si la gente ha visto el The Beginning Hour, que era la versión esta que sacaron, que era como una demo y demás, que nos contaba lo primero que pasaba aquí. Bueno, pues esta persona, este protagonista, iba a buscar a su novia, que se llama Mia, Y bueno, se ve embarcado pues en una aventura con una familia que tiene como poderes sobrenaturales. Lo típico de un Resident Evil, ya creo que ya conocéis todos la historia, con lo cual tampoco voy a contar mucho más. La primera impresión al ponerte las gafas de PlayStation es que, bueno, el juego está pues realmente preparado para esta tecnología, y este juego es perfecto para esa tecnología. La inmersión es casi total. Solo he visto algunas cositas, digamos, que me han chirriado un pelín, pero a nivel general, pues tengo que decir que está bastante bien conseguido. Gráficamente no se le puede pedir más. Las gafas tienen una resolución, digamos, cortita, no llega a 1080, aunque según su ¿cómo se llama esto? Su información sí que te da una resolución superior por ojo comparado con Oculus. Realmente no es cierto. O sea, esto no es cierto. Hay un efecto rejilla acusado en las gafas, en las PSVR. Hay algo de glare, aunque esto en bastante menos medida. Y el nivel general es bastante bueno. A nivel gráfico, ya digo, no te hace ver en ningún momento que el juego adolece de una calidad menor a la versión de PC, hasta que pruebas obviamente las Oculus Rift. Vale, se juega con mando, muy importante para la gente que se lo quiera pillar en PlayStation 4. No se puede jugar con los Move, no tiene soporte para Move. Es algo que a mí me dolió bastante, porque la gracia de este juego, sobre todo después de probar las dos versiones, que ahora comentaré la de PC, es poder jugarlo de pie como si fueras realmente el protagonista y estés deambulando por la casa. Puedes jugarlo de pie con la consola de Sony, pero sí que es cierto que, claro, al tener las manos juntas con un mando, pues gran parte de la inmersión, digamos, que te la quita. Esto unido, por ejemplo, a un problema que yo creo que tienen las VR de base, que es... yo tengo la versión 2 de las VR, que, bueno, tampoco hay mucha diferencia entre una y otra, pero bueno, lo pueden haber corregido y lo que voy a comentar. Las gafas, como no tienen unos sensores de movimiento como Oculus o HTC o las Steam y demás, pues lo hacen todo con la cámara, ¿vale? Entonces tiene unos sensores el casco de color azul, que es como la luz que emite el mando, ¿vale? Para poder tener el posicionamiento y demás, que es una luz realmente un poco exagerada, porque son cuatro luces, dos delanteras y dos traseras, son cuatro delanteras que lucen bastante. Me diréis, ya hombre, pero si has puesto las gafas no las ves. Sí, las gafas son autoajustables y la verdad que se ponen de puta madre y son bastante cómodas al principio, pero el problema que tienen es que con gafas no recomiendo jugarlas en VR, porque a mí me hacían daño, no te las puedes ajustar de igual manera que las Oculus, y sobre todo la goma que tiene para los ojos, por la parte sobre todo inferior y algo en las partes exteriores de los ojos, me refiero a las partes laterales, la goma no llega al final, o sea, se queda siempre un pelín levantada, con lo cual puedes ver por debajo de tu ojo. Esto unido a una pequeña visión de pez que tiene, que es para, se supone, para no marearte, aunque la puedes desactivar casi al máximo, no puedes llegar a desactivarla en total, pues lo que hace es que, bueno, la inmersión te la quite un poquito. A mí particularmente, lo de que pueda ver por debajo del rabillo del ojo no me importa, siempre y cuando no tenga una luz azul espantosa en la habitación, porque sí que recomiendo, y es algo que ya no es que sea recomendación, sino que si quieres jugar bien tienes que hacerlo, con las PSVR tienes que jugar con las luces totalmente apagadas, o si tienes una ventana tienes que bajarla, porque si no la cámara te dice que estás recibiendo un foco de luz demasiado intenso y no puedes jugar del todo bien. A nivel geométrico, tengo que decir que está bastante bien escalado el juego en PlayStation. Sí que es verdad que, viendo las dos versiones, yo lo veo un pelín pequeño. O sea, las dimensiones en VR, que son automáticas y no puedes tocarlas, son un pelín, para mí, pequeñitas. Veo todo algo, no lo sé, todo lo veo un poco más pequeño. El FOV quizá es un poco extraño, ¿vale? Aunque es la versión nativa. Yo supongo que lo hacen para el tema de que no te marees, porque realmente, como tú juegas este juego es sentado, aunque tú puedes girar la cabeza izquierda y derecha, normalmente lo vas a hacer con el mando. Entonces, si juegas de pie, sí que ves que el ratio, no, el aspecto no es 1:1. Entonces, bueno, ahí quizá también hay un pequeño fallo. que realmente cuando te pones a jugar, si solo conoces esta versión, no le vas a echar en falta nada más. Es decir, tú vas a ponerte a jugar y la inversión del título es tremenda. O sea, yo me lo he pasado varias veces, sobre todo ahora para hacer la prueba, y aún así me he sobresaltado y he sentido angustia tanto en una como en la otra versión. La versión de Oculus, que ya he comentado un poquito cómo es el juego realmente con realidad virtual, bueno, pues digamos que la geometría es mejor. Lo que pasa que aquí sí hay que tocar más configuración, porque ya digo, esto es una emulación. Con Worms lo que hace es emularte el juego como si fuera casi nativo. No llega a tener, digamos, una calidad tan grande como el juego normal, ¿vale? Como el que tú ves en la pantalla, porque sí que tiene que sacrificar algo de visión. Sí que hay efecto, el efecto rejilla es menor, pero sí que hay efecto, el glare este, el de la luz y tal, porque las Oculus Rift sí que tienen este pequeño problema cuando hay, digamos, fuentes de luz demasiado, sobre todo blancas, ¿no? Hace un efecto un poco raro. Es un poquito más acusado en Oculus Rift que en las VR, pero claro, por ejemplo, la calidad de gráfica que se puede ver en la versión de Oculus, aún emulada, es bastante más grande que la que se ve en VR. Yo lo he podido probar con una 1070 y un i7, digamos, ahora ya de gama media, ¿vale? Pero me vale para jugar a todos los juegos. En algunas ocasiones, no es que se ralentice el juego, pero en los vídeos sí que tengo que decir que cuando coge el teléfono el protagonista, es verdad que hay veces que se descompasa un poquito el sonido con lo que está pasando en pantalla. Solamente en los vídeos, en el juego no. A nivel de inmersión, las Oculus Rift para mí son mejores porque la manera de colocarte el casco es más arcaica. En la PlayStation 4 va con una rueda que tú te puedes colocar, o sea, que tú la puedes aflojar, te la pones a la cabeza. Es un sistema semiautomático con el cual tú te apuntas el visor a la cara, ¿vale? Te lo puedes ir sacando o poniendo según te convenga, pero lo que llamas el punto dulce, o sea, el punto en el que tú ves la visión casi perfecta o casi nítida al 100%, que siempre va a tener un pequeño margen en el que no vas a ver nítido alguna cosa, ¿vale? El punto dulce de PlayStation 4, con las VR, siempre, aunque tú te las coloques perfectas, siempre te lo vas a tener que estar luego moviendo un poquito de arriba para abajo con la mano una vez que estés jugando, porque coger el punto dulce es más complicado en VR. Sin embargo, en Oculus Rift, yo digo que tiene un sistema mucho más arcaico, con unas tiras que tú te puedes colocar tanto a los laterales de la cabeza como por arriba. Coger el punto dulce es algo más complicado, pero una vez que tú te colocas las gafas, no falla. El punto dulce no se mueve. Porque el sistema de sujeción, aun siendo más arcaico, con esta especie de cintas con velcro, luego es, digamos, mucho más efectivo, porque por debajo del ojo, prácticamente, yo juego con gafas, ¿eh? Y con gafas ya digo que son súper cómodas de jugar, cosa que las VR no. Pero tú te lo colocas y por debajo del ojo no ves nada. O sea, puedes ver algo, yo recomiendo quitar todas las luces, puedes ver algo, pero es mínimo, o sea, una cosa mínima. Por los laterales no ves nada porque la sujeción de los ojos, las esponjillas que lleva y demás, son bastante, bastante mejores. Así que en este caso, tengo que decir que a nivel general, aun emulando con un grapper el juego y demás, la versión de Oculus Rift está mejor porque gráficamente da un poquito más, ya que de gráficamente da lo que tú le muestres al PC. Es decir, lo puedes poner a 1080, lo puedes poner a 720, lo puedes poner en 640x480, yo he probado todas las resoluciones y tengo que decir que yo la mejor que se me ha adaptado a nivel de visión, gráficos y demás, era 1050, no era ni a 1080. A 1080 hacía alguna cosa rara. Luego puedes jugar con mucho más parámetros en Oculus, puedes tocar el FOV, puedes tocar el menú, que es indispensable tocarlo porque si no, en PlayStation sale perfecto el menú en pantalla, porque claro, está preparado para eso. Sin embargo, en PC, como se supone que no está preparado el juego para jugarlo con gafas, te sale arriba a la derecha, te sale muy pequeño, te sale muy grande, con lo cual tienes que tocarlo y guardar las configuraciones. Una vez hecho esto, que es la relación del aspecto, el ratio de los objetos y demás, es mucho más realista en Oculus que en PSVR. Si a todo esto añadimos que lo puedes jugar con teclado y con ratón o con los Oculus Touch, porque en este caso sí que el grapper te permite configurar los Touch para que tú puedas jugar en tu sala de pie moviendo la cabeza hacia los lados, moviendo los Touch y moviéndote tú, porque como tiene sensores, y sí que son sensores de movimiento y demás, sí que te coge exactamente todo. O sea, todo lo que tú hagas está referenciado luego en el juego. Tanto la manera de coger las armas, tanto, por ejemplo, en los DLCs, los puñetazos los pegas pegando los puñetazos con los touch, cosa que no tiene VR. Entonces, claro, la inversión es muchísimo más grande. Ya digo, si a esto sumas que, por ejemplo, el sonido en las Oculus, el sonido del binaural este, es muchísimo mejor que los auriculares guarros que lleva las VR, y que a nivel gráfico y a nivel de inversión es todo un poquito mejor, pues te hace ver que la versión de Oculus, aún siendo emulada, es bastante superior a la de PlayStation 4. Sí, te quería hacer una pregunta. Y es que valores, que hace que es más difícil, pero creo que al final es lo más interesante, porque no creo que nadie tuviera duda, o podía haber un poco respecto a la emulación, que Oculus sea mejor que PlayStation VR, simplemente por la diferencia de precio que hay entre las dos versiones. Ah, ya donde iba antes, sí. Claro, es que son mucho más caras, un ordenador es mucho más caro, entonces, en cuanto a la relación calidad-precio, ¿qué te ofrece? Y también un poco a veces hay quien valora la simplicidad, que sea enchufar y jugar, que no meter el wrapper, que no la configuración, o sea, valorando todo esto, ¿qué valoración le das a PlayStation VR frente a Oculus? Pues ahí es donde quería llegar, o sea, ahí es donde va a ir mi conclusión. Vamos a ver, si tú tienes un PC que sea ultra mega potente, estamos hablando ya de eso, pues una 1070, una 1080 o superior, con una 970 también se puede jugar perfectamente, que también la he tenido y he jugado al mismo nivel gráfico y casi con lo mismo de todo, ¿vale? O sea que al final, con algo, una medianía, digamos, a día de hoy, puedes jugar perfectamente. Ahora bien, te hace falta el PC, ¿vale? Muy importante. Una buena refrigeración, etcétera, etcétera, etcétera. Y luego te hace falta unas Oculus Rift. Puedes poner las Oculus Rift S, que ahora mismo no sé en cuánto están, pero vamos, 500, ¿no? 600 tienen que estar más o menos. O hacerte con unas Oculus Rift, las CV1, las CV2, estas, ¿vale? Que son 300 y pico, 400, ¿vale? O que sumando todo son 1800, ¿no? Más o menos entre PC, gafas y tal, es una pasta. O te puedes ir a una PlayStation 4 Pro, por cierto, Play 4 Pro. La normal, no, la normal sí que adolece de una falta de potencia grave para las gafas, no da más de sí. PlayStation 4 Pro más las Oculus, más las PSVR, a un precio reducido, que las puedes encontrar de segunda mano, el headset 1 por 100 euros y el headset 2 por 120. La conclusión es para mí sencilla. Si tú vas a jugar a la red virtual de manera esporádica, jugar alguna vez, algún juego y demás, sin duda PlayStation. O sea, es plug and play. Tú lo enchufas y juegas directamente. Es más, el juego te lo dice. ¿Quieres activar la versión en VR? Sí, pum, directa. O sea, el casco de PlayStation 4 es plug and play. Lleva un procesador que tienes que enchufar con unos cables HDMI que lleva el propio sistema de las VR. Lo pones y juegas. Te vale tanto para este juego como para todos los demás. Lo que pasa es que los que no tienen soporte de red virtual, te los ponen en una pantalla como si fuese una pantalla de 65-70 pulgadas a 3 metros. Entonces, recomendación, si tú vas a darle mucha caña a las gafas de red virtual y quieres, te gusta tocar y te gusta trastear con los juegos como a mí, por ejemplo, como con Alien Isolation, que algún día lo comentaré, que es flipante con las gafas y si la gafa es una mierda, pues yo te recomiendo Oculus. Juego, desgraciado. Perdón, Isolation, Alien Colonial Marines, perdón, ah, vale. casi blasfemo. Sí, sí, no, perdón. Colonial Marines, ojo, sí, sí. Si la gafa es, bueno, en fin, ni para calzar una mesa. Pues entonces, claro, yo sí te recomiendo las Oculus. Ahora bien, tú dices, yo es que quiero jugar de vez en cuando con una calidad bastante alta, ¿eh? O sea, porque no hay que desmerecer a las VR. Es una calidad bastante buena. Sin duda, Ruedi, yo mi apuesta personal, si yo tuviese 1000 euros para comprarme algo, o 800, me voy a VR. Porque la gama que tiene ahora mismo de juegos, el catálogo, es bastante, bastante bueno. Y cosas como esto te hacen ver que, bueno, realmente se puede disfrutar sin ningún tipo de cortapisas. Bueno, pues como decíamos antes con tema de dinero, si queréis una Oculus Rift, las estoy mirando ahora mismo, no las Go son las que son sin ningún tipo de ordenador y demás. Ahora mismo estoy viendo, flipante, las Oculus Rift, las que tengo yo, creo que son las CV1, están en 711 euros, a mí me costaron 348, que es un precio que yo sí recomiendo. Locos, tío. Están caras. Esas son el modelo anterior. Luego tienes las Oculus Rift S, que las estoy viendo en 704. O sea, me parecen caras de cojones. Estoy mirando un segundo el precio real. Vale. Estoy mirando. Sí, estoy mirando aquí desde Oculus. Digo, porque me parecían un poquito exagerados. A ver el precio real. Vale, estoy viendo aquí Oculus Rift S directamente desde la página de Oculus. 4,49. Este precio. Yo, aquí sí que recomendaría las Oculus en 4,49 si tienes el PC, ¿vale? Y la pasta. La pasta, efectivamente. No, nos ha jodido. No, hombre, yo si tengo que elegir, pues siempre pillas lo mejor, si te llega, obviamente. Y las PSVR, ¿vale? Que te haría falta la consola y la cámara, ¿vale? El modelo CV2, o sea, las VR2, el CVR2. Están ahora mismo entre los 200 euros, ¿vale? Digamos el paquete básico, que es la cámara, las gafas y un título para poder disfrutarlo. Y estoy viendo que está con los Oculus Touch, con los dos, con la cámara, el paquete con un juego y demás, está en 420, más o menos. Pero ya digo que tú puedes encontrarlos bastante más baratos en cualquier sitio, entre 100 y 200 euros. Sinceramente, si tú quieres iniciarte en la red virtual, vete a VR, porque de PlayStation. Aunque tenga la normal, ¿vale? Porque sí que es verdad que si le vas a echar unos ratos y demás, te va a dar un poquito igual. Si vas a darle más hardcore, si tienes la Play 4 Pro, yo recomiendo VR. Ahora bien, si realmente quieres meterte en el mundo de la red virtual, que es algo que yo recomiendo porque es totalmente diferente a todo lo que hayas jugado, tienes que irte a Oculus o HTC Vive. HTC Vive, el primer modelo, hace mucho más GLAR que las Oculus. Entonces, una oferta barata son las Lenovo Explorer, pero tienen un ojo de pez tremendo. Y si no, las Pimax, las 4K, que son algo más baratas. Pero bueno, recomendación personal, calidad-precio gana VR. Yo recomiendo buscar a un amigo con chichar y estar toda la tarde en su casa. Que sea lo más barato y le... Sí, efectivamente, mientras yo juego a las VR, tú pruebas las Oculus y luego al revés. ¿Y por qué no tiene Microsoft? Que si no... Pues nada, ya tenemos esta información sobre las VR y las Oculus. La verdad es que bastante interesante para todos aquellos interesados o que quieran meterse en el mundo de la realidad virtual. Y bueno, vamos a dejar ya este análisis de Sir Chal y nos vamos a ir a otro, al de Ricky Knight, al si lo ves barato, píllalo. Por cierto, Ricky, está viendo un vídeo del juego, joder, tiene una pinta exagerada, ¿eh? Yo cuando recomiendo crema, tío, no mierda. Pues nada, yo creo que esa es la presentación genial para el juego. Dale, calla, Ricky. Bueno, pues hablar de Cruise Island es hablar de un título, la verdad, que yo tenía siguiendo bastante tiempo, ¿vale? Es un juego en el que nos ponemos en el pie, creo que era una hormiguita que va pegada a una bola blanca. Y digamos que llegas a una isla siendo sustituto de cartero. Tu misión es ser cartero y repartir cartillas por la isla a priori. Lo que pasa es que luego cuando llegas descubres que ahí hay un problema. Que digamos que no me acuerdo si era como una especie de dios o deidad que estaba ahí, pues está herida. Y tienes que un poco pues salvarla. Básicamente pues eso es el comienzo del juego. Un poquito esa es la historia, tampoco quiero meterle mucha, no es que tenga mucha profundidad. Pero algo de gracia sí que tiene. Y sobre todo nos vas a encontrar desde el primer momento que tú lo ves con un juego, yo creo que divertido, bastante colorido, la verdad, que a mí me gustó gráficamente el clásico juego 2D. Digamos que es una mezclilla entre plataformas, sobre todo pinball y Metroidvania, con un escenario que tú vas a ir descubriendo pues nuevas habilidades para seguir avanzando, pero sobre todo con el peso de la mecánica esta de pinball, que está súper bien implementada. A priori tú te pones a pensar en un juego de ese estilo y no se te pasa por la cabeza que pueda funcionar tan bien como funciona este Yoku's Island. Como comentaba, es un juego alegre, que a la vista ya te da buen rollo. La intro yo se la pasé a rudísimo, en momentos en que te aparecen las letras, yo creo que es de lo puto más grande que yo he visto en mucho tiempo. O sea que es un juego en ese aspecto súper súper gracioso. Esa intro hizo que lo tenga ya descargado, listo para jugar luego. Y a partir de ahí pues vamos a encontrar con un juego bastante sencillo. La verdad que aquí no, no pretende el juego buscarte retos más allá de a lo mejor de que tú quieras ser completista para encontrar todos los moñigotes que hay, sacar todas las habilidades, conseguir todas las bolas, hacer todos los encargos que te puedan mandar. Más allá de una entre 6 y 8 horas dura la misión principal, o sea, lo que es que pasarte la campaña, la historia. Decían que si era entre 8 y 10, yo creo que a mí me dura unas 6, 7 nomás. También dependerá de la habilidad tuya con la temática pinball. Si eres bueno en los pinball, pues avanzarás más rápido. Y también si vas un poquito a tiro hecho. Y si te gusta más entretenerte, pues vas a ir. Yo creo que te puedes ir a las 15 horas fácil, entre 15 y 20, si lo quieres completar todo, si eres un tío completista. Y te gusta sacar el 100% de los juegos. Ricky, una pregunta, ¿tiene nivel de dificultad? Que yo recuerde, no. O sea, yo me acuerdo que empezabas a jugar y ya tiras para adelante. Creo que no había nivel de dificultad. Es que aparte, básicamente lo que tú vas a solventar, digamos, que problemas o hándicap que te plantea el juego. Al final es, entonces me das cuenta, puede parecerte un pelín repetitivo, porque tienes que ir avanzando por las zonas de pinball, consiguiendo una serie de piedras violetas, ¿vale? Con el cual pues te impiden pasar, pues las vas desbloqueando, vas sacando, como comentaba, pues más habilidades, solventar, a lo mejor pues había una opción que era absorber a un bicho que explota, pues esa habilidad la tienes que conseguir para seguir avanzando por X zona, por lo tanto no puedes ir siempre por zonas ocultas, sino lo típico, que aquí no puedes pasar, pues necesitas una habilidad, la consigues, si quieres explorar ese camino, pues allá que te vas, vamos, eso allá cada uno. Pero no es un juego que se preste a difícil, o sea, si buscas dificultad en este juego, Ready, vete a otra cosa. O sea, este es un juego para divertirte, disfrutar de los videojuegos como se hacían antes, sin pretensiones, sino pasar un buen rato, avanzar y ya está. O sea, no pretende ser más allá. Si quieres dificultad, te esperas a marzo que salga el nuevo Ori y vas a tener toda la dificultad que tú quieras, pero este juego no se presta por ello. Ready es que si no le a la cara a 7 tíos con 70 combinaciones de botones, no sabes, no disfruta el hijo puta. No, yo era por saber si tenía distintos niveles para que la gente sepa si puede ponerlo en modo fácil, normal o difícil. No era por si era difícil. O sea, yo era por saber si tenía selección de nivel. Cuando Ricky se ha dicho directamente que no, el Ruiz ya desconectaba, apagado. Ahí estamos. Lo ha borrado la biblioteca. No, pero el que digas que sea Metroidvania y que sea unas 8 horas, ¿no es un poco corto para hacer un juego así, tipo, pues eso, este estilo, o qué? ¿O cómo lo ves? Te cuenta que es una mecánica pinball que prácticamente los enemigos que eliminas son los jefes finales, y creo recordar que habían 3 en todo el juego. Y claro, tú te pones a un juego de ese estilo, métele 20 horas o 20 y pico, hostia, se te hace pesadete. Entonces, claro, tiene el punto justo de frescura, de que no te va a aburrir, o cuando ya pueda a lo mejor empezar a decaerte, ya se está casi acabando. Entonces, claro, hay que jugar también un poquito eso, es decir, ¿para qué vas a alargar algo que al final sabes que te va a caer como una losa a tu propio juego? Entonces, dale las horas que realmente da una mecánica, y si la quieres expandir, o sea, ahí tienes los coleccionables, tú quieres jugar más de esas 8 horas, si completas el juego, si te ha molado, sácale todo el juego que te da, y ya está, que no, que te quedas contento con lo que te ofrece la historia principal. Perfecto, te has divertido, lo has pasado bien, has desconectado, has cogido algo fresquillo que no abunda mucho hoy en día, y ahí lo tienes. O sea, que Yoku's Island para mí es el típico juego que te recuerda a un poco a por qué empezaste a jugar. O sea, hostia, es divertido, gracioso, tiene todas esas cositas que te retrotraen al comienzo de los videojuegos, a cuando prácticamente no buscamos, hostia, que el juego sea difícil, que sea largo, que me dé un mapa de 300 millones de kilómetros. Es que, no, olvídate de todo eso. O sea, solo me puede recordar el Sonic Spinball. O sea, un juego de pinball y tal. Con ese toque de aventura y demás. Así recuerdo a grosso modo el Sonic Spinball. No recuerdo ningún otro parecido de pinball. Hombre, así con este estilo yo creo que no. Por eso es un juego único, que al final te, cuando lees, te choca el rollo ese, pero es que al final todo encaja perfecto. Y por eso ya de aquí lo recomiendo. El juego, si no me equivoco, tiene que estar para Xbox One, para PlayStation 4, para la Switch, y me imagino que también para PC. Y debería estar rondando el precio en tiendas físicas los 20 euros. Ahora mismo, si no recuerdo mal, estaba de oferta para la Switch, que lo puedes encontrar por 6,50 euros o 7 euros, que yo creo que es un precio muy recomendable. Ayer yo lo jugué en Xbox One. En Switch se tiene que ver de puta madre por el tema de la portabilidad y la pantalla. Y también está incluido dentro del Game Pass. Entonces, para los jugadores, por lo menos de One, sé que está. No sé si en PC, que también comparte lo del Game Pass, estará el juego. Pero pues yo lo sí digo. Tengo, si yo tengo ese servicio, pues directamente bájalo, pruébalo. Si te apetece un poco desconectar de toda la marabunda de juego, a lo mejor más pesado, que te quite más horas, un robavidas y demás. Pues este es el típico juego para jugarte algo de desconexión entre grandes juegos, que ya a lo mejor estás un poco saturado, lo metes este, te lo pasas, te limpia un poquito la saturación que tienes en el cuerpo y dale a otra cosa. El G2A está a 1,26 euros. ¡Caro! Sí, sí, yo creo que sí. ¿De que lo recomiendas por 1,26 euros? Y en Game está en 19,95 de oferta, vale a 40, sí. Y en Vandal le dan un 8. Gracias, Vandal, por patrocinarnos. Ah, no, no nos patrocinan, sí, Char, cállate. Sí, no, estaba, sé que estaba de oferta, si no lo han quitado, en Switch estaba de oferta hasta hace poco. Tampoco nos patrocina G2A, gilipollas. Si lo ves barato, píllalo por 1,21€. Las tasas son más caras. Exacto. Aparte que es un juego que suele estar de oferta. O sea, si no lo pillas ahora, en un mes, mes y algo, vuelve a estar de oferta. O sea, que mira, es bastante también en PlayStation Store también está en 20 pavos, ¿eh? Ahora mismo. Pero precio definitivo en PlayStation Store, porque pone 19,99€. O sea, que si luego sale en oferta, seguramente bajará a 10 o a 8. A la mitad, menos, sí, de 10 euros. Hombre, está 20 euros ya lo veo un poco mejor, ¿eh? La cuestión es, Ricky, ¿tú a partir de por qué precio lo recomiendas? Efectivamente. Hombre, teniendo en cuenta que es un juego que cada mes y medio está de oferta, te esperas una oferta y te lo pillas. Que eres un ansia como Rudy, si te lo compras ya mismo y fuera. Yo tengo el pass, o sea, tengo el culo. Rudy lo ha comprado ansia, que te has comprado el pass ahora mismo, lo que estás hablando conmigo. Todo el mundo sabe que el pass me lo pillé en el E3 pasado, que me pillé todos los 3 años posibles. Para jugar a este juego en concreto solo. Exacto. No, yo la pregunta es siempre, pero bueno, en este caso supongo que no será respondida del todo bien, entiendo. ¿Qué tal el tema de las músicas y demás? ¿Son pegadizas o son ya que al final acaban de estar los huevos? Por recordármelo, tío. La música es brutal. Vale, claro, eso buenísimo. Es una parte muy importante para mí. Ahora que lo recuerdas, sabía que yo que tenía que comentar algo y estos días preparándome mi análisis mentalmente porque no apunto nada. Yo te tengo que hablar de la música porque es buenísima. Y efectivamente, gracias y tal por recordar este tema, porque la música, ya cuando la pongáis a escuchar cualquier temita, pegadiza, que te acuerdas de ella solamente con escucharla desde el menú, ya te metes en ese ambiente de caribeño tropical. Está muy, muy currada, ¿eh? Pues piensa. Claro, que en un juego de estos, como solo va haciendo lo mismo una y otra vez, repetidamente entiendo, la música, como no sea variada y esté chula, pff, al final acabas odiándola. Pues muchísimas gracias, Ricky, por este análisis de este juego tan curioso y que realmente poco se ve. Seguramente daremos un tiento, a ver si lo miraré más mejor si tiene el pase en PC y lo probaremos. Y ahora sí que sí, vamos a ir a la nueva sección, la que ya está mucha gente esperando, así que chavales, iros al ring, prepararos, porque se vienen las toñas en el Versus. Lara Croft y Nathan Drake creo que son dos símbolos del mundo del videojuego que por méritos propios pues, han ganado esa fama que le corresponde. Se ha dicho las malas lenguas de que primero de que Uncharted era una copia de Lara Croft, bueno, de Tomb Raider, luego Tomb Raider que se copió de Uncharted, etc, etc. Pero lo que sabemos los que hemos jugado a estos dos juegazos o estas dos grandes sagas es que son juegos que si alguno que otro título que acaba de nos presentan a dos personajes con un carisma muy grande, muy habilidosos, que te resuelven la papeleta en un santiamén y que nos ofrecen pues horas de diversión. Entonces nosotros hemos intentado ir un pelín más allá y ponerlos a los dos entre contra las cuerdas y hacernos la siguiente pregunta. Si tuviésemos un tesoro y en un mundo fantástico vivieran esas dos personas, tanto Lara Croft como Nathan Drake, ¿quién sería el primero en encontrar ese tesoro? ¿Quién creéis que de los dos dispone la habilidad, la pericia, los requisitos suficientes como para pillar ese tesoro antes que el otro? Por un lado tenemos a Lara Croft, creo que bueno, está de sobra, creo que ya todo el mundo, casi todo el mundo la conoce, la protagonista de Tomb Raider, una heroína como pocas han habido, esa heroína que ha tenido ese reboot hace unos años a un personaje un poquito más cercano, más realista, la Lara de los principios de, bueno, de los años 90, que era la, bueno, la Rambo por excelencia en femenino, y que ahora pues ha ido cogiendo ese cariz también más interesante. O por otro lado tenemos a Nathan Drake, que despertó en PlayStation 3, una de las grandes sagas de Sony, y es ese fanfarrón, ese carismático, también cazatesoros, que tiene, bueno, una boca grande que no para de soltar sus barbaridades, pero a la par pues es bastante buen aventurero, a la par que, bueno, es un Indiana Jones moderno, que se dice también. Y entre los dos, pues la verdad es que nos han hecho pasar muchas horas de diversión. Así que nada, está por un lado Sir Chal, que va a defender a Nathan Drake, y por otro lado Ricky Knight, que va a defender a Lara Croft. ¿Cuál de los dos sería el primero en encontrar un tesoro? Y nosotros, por nuestros lados, pues iremos metiendo cizaña, como no podía ser de otra forma. Así que chicos, cuando queráis, el ring es vuestro. Yo le cedo el testigo al señor Ricky Knight. Te ha faltado decir las damas primero. Sí, creo que estaba implícito, pero bueno, gracias, Rodiche. ¿Quién defiendo yo, entonces? Aquí hay nivel. Está bien. Apuntes de última hora. A Laura era, ¿no? Laura Croft. Hombre, sí que... A ver, ¿cómo empiezo con esta mierda, tío? ¿A qué momento? Oye, cual, si ves que está en la mitad de versus, cambiamos, ¿eh? No pasa nada. No, chuncha, te caes. Yo Indiana Jones a tope. Por eso lo digo. Hombre, hablar de encontrar un tesoro, de meterse en cualquier tipo de excavación, ya sea pirámide, luchar contra extraterrestres... Yo creo que Lara Croft ha demostrado estar por encima de Sam Drake en muchísimos aspectos. Para empezar con eso, se ha enfrentado a cosas que ni Nathan Drake ha imaginado, que si te metes en una excavación arqueológica, que si te salen bichos de otros planetas, que si cruzas portales interdimensionales o no sé qué historia en alguno de los Tomb Raider, creo que en el Underworld había una historia que hablaba hasta con sus padres que estaban muertos, o sea, hasta con los muertos habla Lara Croft. ¿Cómo va a encontrar cualquier cosa que se le ponga por delante? Ya sea excavando, encontró su mochila en una tumba, o sea, eso es mítico, eso se lo quitó ahí a un cadáver. ¿Qué ha encontrado Nathan Drake en un juego? Absolutamente nada. Porque si no es por Sully, su colega, Nathan Drake es absolutamente un mierdolo comparado con Laura Croft, arqueóloga de profesión. Y vamos a ver, prima hermana de Indiana Jones, tío, que me lo dijo ella. Claro, pero en este caso, su mayor virtud, que para ti es una virtud, para mí es un defecto. Y te digo, ¿por qué? Sí, Lara Croft, bueno, encontrando tesoros, tal, la leche... le pegan por todos los lados, se clava 14.000 varas, astillas, se cae de 14 metros. Eso no es creíble. O sea, Lara Croft no es humana. O sea, Lara Croft es posiblemente un personaje de Dragon Ball. Porque yo, las calamidades que le he visto pasar en los últimos tres títulos, creo que ninguna persona, ningún ser humano sería capaz de pasarlo. Sin embargo, Nathan Drake, aun teniendo cosas que son pues un poco más increíbles, es un tío más torpe, es más tosco, y muchas veces pues sus decisiones se van a lo personal. O sea, es un tío que tiene más carisma que Lara Croft. Lara Croft es una Juan Palomo, yo me lo guiso, yo me lo como, pero yo creo que todo lo que le pasa, todas las calamidades, es irreal. Entonces, en la vida real, yo iría siempre con Nathan, porque si vas con Lara, sí, te mata, Nathan seguro. Nathan Drake, llámalo Terminator, que te coges en cualquier escena y te mata a 50 tíos. O sea, eso es más creíble que empezar a recibir palos y que la tía acabe magullada, hecha polvo. La verdad que te tenía que haber acabado con un par de huesos rotos, pero es que de pequeña tomaba Petisuit, tío. Se hizo una roca a la tía y aguanta todo lo que sea. O sea, es otro punto a favor. Aguanta golpes, majadas, lo que tú quieras, mata alguno que otro enemigo, eso sí es verdad, pero no mata 40 de golpes como tu amigo Nathan Drake. O sea, y no estamos hablando tampoco de matar ni de carisma, que también Lara Croft tiene su personalidad. Estamos hablando de encontrar objetos perdidos en la mano de Dios. Y ahí, por mucho que tú me digas, si este hombre va solo, no encuentra absolutamente nada, tío. Ya te lo digo, Sully es el alma de Uncharted y punto. O sea, ¿qué me estás contando? Si me estás defendiendo un personaje que depende de otro para encontrar el qué. Si Lara Croft va sola, ya lo hace ella todo, lo descubre solo, hace el trabajo de campo ella, el trabajo de estar con un mapa ahí mirando todo, pum, pam, escuadra cartabón, del antiguo Sansa, chaval. Lara Croft es del antiguo Sansa, tío. Que le das un compás y te hace un círculo. Yo quiero decir una cosa, es decir, que En el primer Tomb Raider, Lara ya tendría que estar muertísima, pero porque con la estaca esa de metal que se clava en el pecho, o sea, en el costado, o sea, el tétano que pilla con eso, o sea... Lara Croft mata dinosaurios, pero por otro lado he de decir Es verdad, los primeros títulos matan dinosaurios. Sí, mata dinosaurios. O sea, eso ya es que ya por eso ella es la reina. Pero decir que sí, que aunque yo creo que Lara Croft pillará el tesoro antes que Nate, es que la pobrecita pilla más que una estira. Bueno, pero precisamente eso lo que demuestra es que la tía es más dura que el diamante. Entonces, Nathan enseguida acabaría ya, que no podría con su arma. Yo solo digo una cosa, ¿quiénes son los tertulianos aquí? ¿Quiénes son los tertulianos? Efectivamente. Sichar y yo, ¿no? He dicho que podríamos sentar nosotros a dar baza. Cuando salgan los puntos, vuestra opinión para después. Pero que no hay puntos aquí, a tope, vamos. Esto es Fury contra Wilder. No, bueno, los puntos vendrán la semana que viene cuando los oyentes. No, luego si queréis dar votación, tal, nadie quiso participar en esto. Ahora no te vengas a dar tu opinión, anda. A ver. Ha dicho una cosa Ruedi y yo te voy a rebatir, Ruedi. Fíjate, va a ser un counter en tu puta cara. O sea, tremendo. En la de Ricky mejor, yo me voy. Ahora por listo. Ha dicho que Lara aguanta palos, tal, no sé qué, la tortura le pegan, tal. ¿Sabes por qué a Nathan no le pasa eso? Porque tiene un punto de suerte que no tiene Lara Croft. Entonces, con ese punto de suerte, encontraría el tesoro en una lucha entre ambos justo antes. Nathan Drake, seguro. ¿Por qué? Por la suerte que tiene. O sea, lo estás achacando a la suerte. ¡Claro! O sea, es el carisma. Que tus razones sean suerte. O sea, la suerte. Sí. Es el factor suerte. ¿Qué le pasa a Indiana Jones? Indiana Jones, en la trilogía original, todo lo que encuentra es por suerte. O sea, ese factor suerte tiene a la diosa Fortuna de su lado. Nathan Drake. Perdona, solo un matiz. ¿Le llamas punto de suerte a tener un jardín botánico en el culo? Efectivamente. Mira, di las cosas por su nombre. El jardín culo, botánico, joder, de Zidane le pasó a Nathan Drake. Y por eso Nathan Drake tiene esa suerte. Porque un tío que sobrevive a una caída con un tren. Bueno, dos caídas con un tren. Si eso no es suerte, que venga a ver si lo vea. Lara Croft le hubiera caído el tren encima y luego hubiera salido de. Salió desde de una abajo. Puta ciudad, el cabrón. O sea, una puta ciudad que se derrumbó en la cabeza. Y salí sin ni un rancuño también, Nathan, con un chip. No, y esto es no, realismo, es ¿eh? Esto le pasa a Lara y es una puta mierda, pero le pasa a Nathan y es suerte. Si le pasa a Lara, le pasaría como en Misión Imposible con Tom Cruise. Le explotaría el helicóptero en la puta espalda y se engancharía un tren de alta velocidad, 300 por hora, con su nariz. En este caso, pues ya te digo, el factor suerte que tiene Nathan no lo tiene ningún otro personaje, con lo cual el versus ya está acabado. O sea, la suerte sería del lado de Nathan Drake. Yo solo voy a decir que si Lara del primer Tomb Raider podía conseguir sostén con forma piramidal de semejante tamaño, puede conseguir lo que sea, incluido un tesoro perdido en una tumba. Vale, ese argumento hay que cogerlo. Hostia, ahí ya... Eso es un argumento de peso, de mucho peso. Sí, claro, recordemos que debe haber sido bastante curioso el sastre que le diseñaba la ropa. Hombre, aquí el mérito, efectivamente, el mérito es del sastre. Y de Tecenis, que le vendía también la ropa interior. Claro, pero no podía ir a H&M y comprarlo. Debería, el llegar a conseguir eso, tiene que haber sido una búsqueda igual o más grande que encontrar un tesoro en alguna tumba de miedo. Pero bueno, ahora, cosas a favor para mí de Nathan Drake, es que yo creo que, al ser un tío mucho más normal, digamos, pasaría desapercibido para los enemigos, pues eso, en una ciudad, en un sitio que sea inhóspito. Sin embargo, Lara llama mucho la atención, tanto la versión primera como la versión más aniñada de las últimas entregas, con lo cual lo tendría siempre más crudo para poder encontrar un tesoro, porque llama mucho más la atención que Nathan Drake. Nathan Drake pasa más desapercibido. Pero tía, ¿no? Ya está la sexualidad de por medio. No, yo lo digo, es más exuberante y siempre va un poquito más corta de ropa, la verdad. Lara Croft, incluso en el puto invierno con nieve, que por ejemplo Nathan Drake que lleva siempre su alegría chupa. Que nos ha dado Lara Croft, pajilla, ahí ya gana. Hombre, pero eso también lo puedes mirar por la de una y forma aparte que a Muriki no me lo va a decir que no. Las Lara Croft que se dan en la época 90 y pico, madre mía. Mamá. Hombre, las actrices que cogieron para hacer a Lara Croft, que la de Tomb Raider 3, creo que se llama el no sé qué, era espectacular. No sé si sabéis de quién digo. Sí, ahora digo. Es que ahora no me acuerdo cómo se llamaba, pero. Amo, tú sabes que vas conmigo, ¿no? Pregunta. No, yo no he dicho que vaya contigo. Pero aquí yo ya le pillo a Mania Sirchal por el counter que me ha hecho antes. Aquí esto mismo que dices, yo te voy a hacer el counter. Porque precisamente viendo el tipo de villano que hay en este tipo de situaciones, Nathan Drake no, pasa desapercibido, pero Lara Croft podría utilizar su encanto para flirtear y aprovecharse para colarse y conseguir situaciones de ventaja para poder acceder más fácil a estos sitios que normalmente están misteriosamente repleto de llenos de enemigos de pues de matillas sí, que se encanta sí, pero qué cosificaciones son esas. Tiene pinta de que se iba a ligarlo a los 50 enemigos, claro. Sí. No, pero que es más fácil que se acerque a ellos que no Nathan, que si se acerca le dicen, ¿qué tú qué haces aquí? Vete para allá. Si se acerca a ella, dice hola, y todos le dan hola, y entonces ya corta y se a romper cabezas. Nathan Drake es el James Bond de Casino Royale. Es tosco, es rudo. Tampoco te pases. Es más bien torpe, no es elegante, recibe hostias hasta en el cielo de la boca, pero el tío sale eroso con un par de huevos, por eso y por el factor suerte. O sea, yo todo lo voy a achacar a la suerte, es decir... Tú me dices que podría ganar la suerte para Zandri, ya has perdido. Esto es como el maestro Udon de. Yo voy de Futurama. Tú no tener el balón de la guerrera. Más que dos carretas, así que chaval, gana Lara Croft. Y vaya dos. Bueno, pues yo creo que las cosas están claras, ¿no? Sería dos votos para Nathan Drake, dos votos para Lara Croft y tendría que Alexis decirnos quién sería el ganador. Dice que yo voy a darle el voto. Te calles, hostia. A ver, con respecto al factor suerte, es difícil de discutirlo, igual que es difícil de es difícil apoyar. Y aún así fácil. Sí. Déjale hablar. Y no, me refiero que también es difícil ponerme del lado de que Lara con sus encantos iba a conseguir mucho, porque en los últimos tres Tomb Raider, si se te acerca Lara, lo más probable es que se te acerque con un pedazo de astilla clavado en la costilla, vomitando sangre y sin la mitad de la cara destrozada. Entonces igual no sé cuánto encanto gana ahí. La verdad, me quedo dudando con quién darle el voto. O sea, es un empate técnico total. Total. Bueno, pues que al final la gente con los comentarios. Bueno, pues gana Indiana Jones, ya está, toma por culo. No, pero bueno, esto luego lo pondremos en Twitter y en Telegram y en una semana o en dos vemos cómo queda y si la gente argumenta bien argumentado por fanboyismo, que yo creo que al final va a ser eso. Por favor, que los argumentos vuestros sean ¡me gusta esta porque está buena! Claro, bueno, o sea, sí. Vamos a tener todos los hombres votando a uno y todas las mujeres votando al otro. Todas las mujeres, dice, sí, la que nos vote, sí, la única. A ver, a Chuno votando a... Bueno, pues hasta aquí el versus que nos hemos currado. La verdad es que nos hemos currado un montón, ¿eh? Este versus. Toda la semana planteando argumentos, analizando datos. Diciendo, este está buena y este tiene suerte. A tomar por culo el versus. La madre que nos parió. Vale, pues nada, lo pondremos en Twitter y lo pondremos en las redes sociales a ver qué opina la gente. A lo mejor, oye, nos llevamos la sorpresa. ¿Quién lo sabe? Ahora oye, sí, con este argumento de que Lara está buena, aún estaba pensando, vamos a pedirle a la gente de que hace los juegos de Dynamic Crystal. Que no nos maten, sí. No, que para la próxima generación, que los nuevos Tomb Raider, que los instalen en discos duros normales, ¿sabes? Que no los quiten los tiempos de carga. Por una vez que no pienso con la chorra, que precisamente era el que decía yo que por la formación de Lara, por la experiencia, por lo que he tenido, le pegaría mil patadas y no he puesto ningún momento el culo. Me estáis rocando los colores, cabrones. A ver, tío, una vida de liarla así, pues ya... Ay, Dios mío, si os contara. Bueno, pues nada, dejemos ya el versus en este punto, en este qué pasará, y la gente decidirá. Así que nada, ya pondremos la encuesta y vosotros decidís y lo comentaremos en el próximo programa. Y una última cosilla, que a partir de ahora, si quieren proponer versus de cosas sí, que quieran decir, o sea... Por sí, porque nosotros no tenemos muchas ideas ya, se nos agota, sí. Y entonces pues todo lo que aportáis es bienvenido. Lo que podéis imaginar, yo que sé, dos armas, ¿cuál sería más potente? Dos naves de mundos distintos, ¿cuál ganaría una batalla o una carrera? Un combate, yo que sé, alguien de Street Fighter contra alguien de Mortal Kombat, yo que sé, o sea, lo que se os ocurra, o sea, crossovers entre universos que no tienen que ser combates directos como aquí, que simplemente es algo, un objetivo distinto, o sea, si queréis proponernos algo, estamos abiertos a escucharos y así os ahorráis trabajo. ¿A qué mentir? Precisamente de eso, estaba viendo un canal, bueno, unos vídeos. Super Raptor contra Danger Mouse, por ejemplo. Está viendo un programa, unos vídeos, hace 5 o 6, 7 años, hace bastante, creo que era Screw Attack, de que hacían precisamente eso, juntaban a dos personajes de videojuegos y los ponían a luchar en Death Battle. Y he visto algunos que eran bastante curiosos porque te ponen las características y habilidades de uno, luego del otro, y luego te sueltan el combate. Y así, que recuerde, han puesto Rocko versus Terminator, han puesto al Ryu contra no sé quién de Mortal Kombat. Ya, pero eso es profesional, a vuestro Indie Podcast. Claro, y estaba curioso, Venga, va, pues nosotros vamos a dejar aquí el Versus y vamos a ir a la sección más rápida, el Pupurrí de Noticias. Temtem, la copia de Pokémon, digamos marca blanca, alcanza las 500.000 copias vendidas en su primer mes disponible en Steam. Bueno, pues empieza con buen pie este juego, que vamos a llamarlo homenaje, bonito homenaje a la saga Pokémon, que por otro lado plantea unos sistemas con sus propias características y cosas originales, que bueno, desde el punto de vista artístico me parece bastante cutre, pero lo que propone jugablemente es interesante, así que vamos a estar atentos a ver cómo sigue evolucionando este juego, y por lo que veo, pues a lo mejor va a quedar un tinto y todo. Tengo una noticia que va a cambiar el mundo, y es que Valve anuncia Dota Underworld para PC y móviles para el 25 de febrero, así que cuando veáis esto, lo podéis descargar. ¡No! ¿En serio, tío? ¡Buah! Esta noche no duermo. Hay una noticia referida a Uncharted, que la producción de la película ya empezó, o empezaría en unas semanas, por el número 37, 38. Una vez más, empieza la producción de la película de Uncharted. Que pero van a tener suerte para hacerlo. Al final siempre soy el último, bueno, me cago en Diosle. Pues te jodes y bailas. Hasta el nuevo me quita el puesto de la noticia. ¿Cómo es? Yo solo te digo que con Tom Holland a la no. Hostia, tío, mira que hay actores y cogen al puto Tom Holland. Es que. Es un niño, tío. Si echas una frase que es tonto el último, pues vale. ¿Tú has visto un león fumando canutos? ¿O tú has visto una jirafa inyectándose jaco? Sin comentario, Redichi. Bueno, pues EA dice que tiene, Electronic Arts, vaya, que tiene en marcha otro juego de Star Wars, ¿vale? Que seguramente será la continuación de Fallen Order, que ha vendido muchísimo, a pesar de que en 2019 ya canceló, se cree que 2 o 3 juegos en los últimos 12-24 meses. O sea que, bueno, si es para sacar algo parecido a The Fallen Order, pues mira, genial. Pero coño, no os estáis cancelando juegos de Star Wars cada 2x3, cojones. Aquí Sir Charles del futuro. Toma cierto me marcado. Eso sí, la noticia a tomar por culo, pero bueno. Pues nada, dejados aquí el popurrí, nos vamos a la sección gorda. ¡El notición! Blitzy, ¿qué tenemos de notición? ¿Qué me has dicho? Yo lo presento, pues dale. Bueno, pues como notición vamos a traer la noticia de que ya está disponible el servicio GeForce Now como una beta abierta. Para los que no lo sepan, este servicio lleva abierto ya un par de añitos, ese servicio vía streaming de la compañía Nvidia, famosa compañía por sus tarjetas gráficas, y es un servicio de streaming bastante peculiar y distinto a lo que ofrece cualquier otro servicio de streaming, porque en este servicio lo que hacemos básicamente es alquilar un ordenador de forma remota. No es un servidor, es realmente un ordenador. Con lo cual, lo que nosotros hacemos cuando tenemos acceso a este ordenador es básicamente poder iniciar sesión en cualquiera de nuestras plataformas de juego, ya sea Steam, ya sea Uplay, ya sea cualquier otra Epic, la que sea, y desde ahí acceder a los juegos que ya tenemos comprados. E incluso una vez ejecutamos el juego, podemos tocar las configuraciones gráficas del juego para mejorar la calidad gráfica o para mejorar la calidad de imágenes por segundo, cambiando y reajustando cosas. Por supuesto, es que sí, y además lo mejor de este servicio es que tiene dos versiones, una gratuita y una de pago. Con la gratuita, lo que podemos hacer es jugar durante una hora. Tras una hora, el juego nos echa fuera del ordenador y tenemos que volver a entrar. Entonces, normalmente, pues hay cola para entrar a los ordenadores disponibles y tenemos que hacer esta cola, que puede durar, por lo que he leído, entre 20 minutos y una hora más o menos ahora mismo, tal y como están las cosas. Si pagamos unos 6 euros al mes, tenemos acceso prioritario a cada vez que queramos entrar a un ordenador y tenemos sesión en ese juego de 6 horas máximo seguidas, que me parece una buena sesión. Lo siento, para la gente del WoW no podrán hacer sus raids de 12 horas, pero para la gente normal, ningún problema. Es de esperar que este servicio... Para gente con trabajo, dicen, ¿no? Básicamente, y vida, sí. es esperar que este servicio, pues, que ahora está en beta y esto, pues, probablemente con el tiempo suba un poco más el precio. Pero estamos hablando de un servicio que propone algo muy distinto a lo que hemos visto en cualquier otro servicio, que es que utilices tus juegos que ya tienes, además de permitir una calidad gráfica bastante buena. Por lo que se ha podido ver, ofrece mejor calidad gráfica que Stadia, y lo que es el control y, o sea, digamos, la latencia, el input lag, es bueno. Quizá el Stadia es un poquito mejor, sobre todo si utilizas el mando de Google, pero es bueno, se puede jugar sin ningún problema, y sobre todo la calidad visual es mejor y ya tienes todos esos juegos. Entonces, claro, ahora que se ha presentado este servicio, mucha gente lo está probando y directamente la, digamos, la comunidad o internet o foro lo que están diciendo es Google, Stadia está muerto. Entonces no sé. Hombre, si la calidad gráfica de mi Casio, mi calculadora Casio, es mejor que la de Stadia ahora mismo, ¿eh? Si no, por ahí, por ahí. Entonces, bueno, no sé qué os parece esta luego yo daré más mi opinión, ¿no?, de esto, pero ¿qué os parece Nvidia GeForce Now? ¿Realmente mata Stadia? ¿Tiene futuro Nvidia en este sistema? Y pues debatir un poco más de este sistema, ¿no?, de streaming, que oye, esto es una propuesta distinta, que por ejemplo yo creo que se va a acercar mucho a lo que propondrá Xbox Cloud cuando salga. En lo particular me parece una opción mucho más inteligente y atractiva a lo que ofrece Google con Stadia. Google, al final tenemos que seguir comprando el título en su tienda. Tenemos de momento situaciones que no se me ocurre mucho ver en qué sentido puede llegar a funcionar bien. Y bueno, actualmente no funciona del todo bien en ningún sentido, si bien sabemos que depende mucho y demás. Sigue siendo algo que no sé si entraría a gastarme 60 euros en comprar Red Dead Redemption 2 para jugarlo ahí. Sin embargo, es posible que sí decida comprarlo en Steam, en una rebaja, y saber que con un servicio que lo único que me exija sea un mínimo hardware, pueda jugar a cualquier juego de mi catálogo de Steam. Y por ese precio, la verdad que me resulta, por lo menos en mi caso particular, una alternativa mucho más llamativa y atractiva de lo que puede ofrecer Stadia o lo que puede ofrecer lo demás. Un poco coincido, como dice Clau, el poder entrar y jugar a todo el Game Pass por nada, pagando 6 euros al mes para tener prioridad o no pagando nada para sesiones cortas, me parece un puntazo. Hombre, yo lo he podido probar, tanto la versión normal como la de pago, y es un bastante buen comienzo. He podido probar juegos que vienen gratuitos, Batman Arkham City, Sleeping Dog, me parece que también viene Tomb Raider, el primero de la última trilogía, y la verdad que el sistema es casi perfecto. O sea, se puede jugar a un nivel gráfico muy bueno, muy fácil, y la verdad que muy cómodo. Lo que pasa es que al estar todavía en una versión beta, sí que es verdad que he probado también la versión, ya digo, la normal y la de pago. Y el tema está que la de pago, creo que ahora mismo la interfaz es horrible. O sea, para poder añadir juegos y demás, no tienes una manera de hacerlo, sino que es automático. Teniendo tu juego comprado en Steam, de los que te salen en destacados o de acción y tal, no puedes buscarlo como en otros sitios, como si fuera el propio Steam. Te deja entrar a Steam y tú seleccionas un juego, pero te dice que si coges uno diferente, por ejemplo, te dice que no puedes, a no ser que sea el que estás en ese momento tratando de ejecutar. Entonces, bueno, el sistema todavía está un poco en pañales, y añadir juegos de otras plataformas pues está jodido, y más ahora cuando ha habido varias compañías y varios estudios que han dicho que sus juegos no se pueden utilizar. Por ejemplo, Bethesda, luego, que se lo ha hecho. Efectivamente, lo de Bethesda. Bueno, dilo tú, lo de Bethesda. Bueno, Bethesda al final como que le ha negado ya la adquisición o el derecho de poder utilizar sus títulos, y se han caído de la lista pues juegos como los Fallout, el 3, el New Vegas, el 76, el Doom, Skyrim y los Wolfenstein, entre otros. Pero bueno, los grandes de Bethesda se han caído. Es el único que todavía está, o sea, que se puede ejecutar. No sé por qué, supongo que tendrá algún tipo de acuerdo diferente por ese juego, que eso a mí me duele mucho, pero lo que más me duele es lo de Blizzard. O sea, si tú, por ejemplo, con Blizzard, yo quería jugar a Diablo 2, porque además tenía la esperanza, digamos, de poder jugarlo en algún sistema portable y demás. Blizzard ha dicho que tampoco, por una serie de acuerdos y de licencias y tal, tampoco pueden utilizar su catálogo. Y es una cosa que a mí, sinceramente, pues me toca un poco las narices. El otro día lo debatíamos a nivel eso en Telegram, que os estamos aquí entréis, y a mí me parece un poco una putada, la verdad, para la gente que compre este sistema. Eso algo, hay algo ya que entra en las teorías de la sección que podríamos llamar Hablemos sin saber, que es lo que me parece a mí de por qué estos acuerdos salieron así. Creo que, a ver, sabemos que Nvidia con el GeForce Now viene hace varios años. Creo que en su principio era únicamente en Estados Unidos y después lo fueron ampliando, pero muy, muy en la sombra, muy, muy de a poco, muy limitado. Porque no se estaba hablando del tema. Google hizo demasiado ruido con la Stadia. Cuando finalmente salió Stadia y la repercusión que está teniendo en esta etapa de beta es bastante negativa y ha hecho ruido en contra, y creo que ahí vio GeForce la forma de decir, Nvidia, la forma de decir, nuestro producto es superior a esto que está ofreciendo, aprovechémoslo, saquemos la beta, salgamos la noticia, que lo pruebe la gente, que vea que funciona mejor o igual a un precio inferior y salgamos. Y ese apuro se comieron una serie de pasos legales y de acuerdos, acuerdos que quizás no están dispuestos a todavía dedicarse a soltar una gran suma de dinero por algo que todavía están tanteando el terreno, están viendo si puede llegar a llamar la atención o no. Y bueno, eso es lo que produjo que se terminan cayendo los acuerdos con estas dos compañías, por empezar. ¿Tú qué tenías tu opinión? Bueno, sí, yo hay un par de cosas que quería decir. Primero, decir a la gente que GeForce Now, a diferencia de Stadia, también está disponible en multitud de plataformas. Se puede jugar en Android, en iOS, tanto para Mac como para móviles. Para iPad no. Putada gorda, porque yo tengo iPad, tío, y no hay aplicación compatible. Y para el iPad sería perfecto. Pues sí. Pues mira, no sabía que para iPad no. Pero para Windows, o sea, está para la Nvidia Shield, o sea, quiero decir, lo tenéis disponible para multitud de opciones, a diferencia, por ejemplo, de Stadia, que ahora mismo está muy limitado. Y que el precio que he dicho, que en realidad son 5,5 euros aquí en Europa, es una oferta limitada. No se sabe hasta cuándo durará, así que bueno, probablemente luego suban el coste del servicio. La otra cosa que yo quería decir, bueno, es que lo que he visto es que se puede conseguir unas opciones gráficas bastante buenas, bastante incluso superiores a lo que ofrece Stadia. Pero aún así son opciones gráficas que siguen distando a nivel gráfico de lo que es cualquier, pues un PC de gama alta. Claro, porque esto es streaming realmente. Sí, pero además las opciones gráficas que permite el juego. O sea, sí que te permite ray tracing, pero al final no llegas a poder esos niveles tan altos de pues super FPS con calidades muy gráficas. Con lo cual, a lo que quiero llegar es un poco viendo, por ejemplo, por dónde va la línea de una línea tan distinta como esta. Una compañía que tiene la capacidad de producir hardware a un precio muy barato, porque ellos son quienes hacen las gráficas, que al final probablemente es la parte más cara hoy en día para jugar. O sea, es el componente más caro, te puede llevar la mitad del presupuesto solamente la gráfica, si quieres jugar con gráficos buenos. Sí, tranquilamente. Y entonces ellos las pueden fabricar las más baratas, porque ellos las hacen. Vemos que el coste de servidores para estas cosas va a ser el principal, y tú no puedes estar cambiando los servidores cada año o cada dos años que salgan gráficas, los servidores se van a tener que amortizar, con lo cual a mí me da la sensación que el streaming, viendo esto, realmente este año va a empezar a pegar fuerte, y en los próximos años vamos a ver que se va a extender mucho más, porque he visto pruebas de gente usar esto con 15 megas, 20 megas, y funciona bien, lo cual también me dice que la conexión va a ser menos limitante de lo que creíamos. Todos creíamos que va a hacer falta conexiones muy buenas, y no parece que no lo son tanto, se están optimizando mucho las conexiones, pero que se va a quedar como una versión, la forma más barata de jugar a una calidad media de gráfica, incluso media baja en muchos casos, porque estos servicios se acaban de presentar, pero en 2-3 años probablemente muchos juegos los tengas que tirar más bien en medio bajo para que vayan con buenos FPS, que me parece una alternativa perfecta. Y probablemente, digo, me parece a mí que ahora mismo y en los próximos años, no sé qué opináis, el streaming se convierte en eso, en la forma más barata de jugar, también con la consecuencia de que tendrás el peor input lag, que no será injugable, pero no será la mejor opción, y tampoco las mejores opciones gráficas, porque es imposible que sean actualizando los servidores continuamente, ni que tengan servidores súper potentes por los precios que quieren poner masivos. Con lo cual, me parece que se va a quedar como una opción más de juego, pero si quieres más calidad gráfica, podrás tener o consolas o un PC, que ya va a ser la calidad gráfica suprema siempre que quieras pagar mucha pasta por un PC. Hombre, está claro que esto para mí creo que es una parte del futuro, una parte del pastel, y va a ser una parte importante, porque el streaming en todo se está utilizando ya, y para jugar barato y con un pisapapeles, o sea, con cualquier cosa, un móvil, una tablet, un tal, cualquier sistema Android, esto por X dinero al mes, yo creo que vamos, lo va a petar. Ahora bien, la gente, como dices tú, quiera jugar a nivel gráfico ultra mega potente o que quiera algo realmente que sienta más como suyo, que yo lo compro y es mío, como un juego o algo, aunque sean digitales y demás, se va a comprar un PC, pero yo creo que esta vertiente, cuidado, cuidado, que va a quitar mucha cuota de mercado. Y el input lag, yo creo que para la gente competitiva que realmente le gusta... No, para competir, a ver, estos son juegos para jugar tú, o sea, me refiero a juegos de un jugador y algún juego online cooperativo, pero competitivo no lo veo. De momento, luego a lo mejor el input lag lo dejan en cero, casi cero, y sí, pero ahora mismo para competir no vale. Lo que sí que se está viendo es un cambio de tendencia que ya lo estábamos viendo, pero ahora se confirma mucho más, que es ofrecer servicios. Algo que ya empezó en su momento con el tema de las series, con todo el revuelo que se hizo con Netflix, HBO, ya Disney también tiene su canal, o sea, todo el mundo se está sumando al carro. Y vemos que poco a poco pues las compañías van sacando sus servicios. Microsoft sacó el Game Pass, que yo creo que le va fenomenal. Ahora tenemos este servicio, bueno, Stadia, que todavía le falta mucho que por caminar. Y luego este servicio, que también está, también, que lo quiera optar. Al final tú te compras el juego en una plataforma, lo puedes conseguir por cuatro perras y lo que dicen los compañeros, lo coges en streaming y dale a jugar. O sea, yo creo que el mercado va un poquito orientado ya no solo al tema de streaming, ¿vale? Que también por ahí puedes encontrar algo, pero sí a darte servicios para que te quedes con una compañía. Yo el Game Pass también puedo decir lo de EA Access, también el de Ubi, no sé hasta qué punto lo han desarrollado, no sé si habrá salido o no. Porque al final cada compañía va a tirar por ofrecer esos servicios para pagarme una cuota, te voy a ofrecer esto y si te compensa la pillas y ya está. Y es dar más opciones. O sea, no todo el mundo a lo mejor podrá, menos si el rollo, podrá renovarse su PC cada X tiempo o demás. Y pues a lo mejor pagas esto y te ahorras una pasta comprando componentes para tu ordenador mientras te vayas ejecutando eso remotamente. A ti te da igual, porque pagas una cuota y en vez de pagar de golpe 800 o 1000 euros para actualizar tu PC y dejarlo niquelado, pues paga ese dinero a lo largo de X tiempo y mira, a efectos es prácticamente lo mismo. Bueno, está claro que, como dice Ricky, el streaming empieza a ser algo, una realidad tangente que estamos viendo, que la gente, bueno, las compañías que más o menos se van interesando, van aportando sus apuestas, pues este día en un por parte de Google, ahora Nvidia, que ya lleva un tiempo pues con este servicio, y yo creo que poquito a poco es un poquito el cariz que va tomando el asunto. Recordemos en su momento cuando hablábamos hace, pues eso, para 8 años, cuando decíamos, ¿no?, el tema de los físicos contra los descargables, que era una locura, que no, que era imposible, era inviable. Vimos que no, que realmente el formato físico poquito a poco, pues le cuesta, evidentemente, porque le cuesta, pero en lado del formato virtual, para entendernos, pues está ganando o está perdiendo la partida, evidentemente. Pues ya vemos plataformas Steam, Origin, Epic, o incluso pues los juegos que estáis vosotros diciendo ahora, el Game Pass y demás, que todo pues está haciendo en formato ya virtual. Entonces, yo creo que es el siguiente paso lógico también, por otro lado, el buscar esa mezcla entre un juego bien, o sea, poder jugar bien, aparte que no gastarte un pastizal enorme. Entonces, bueno, poquito a poco estamos viendo que este es el camino, el inicio, pero que evidentemente esto sigue estando muy verde. Yo creo que poquito a poco, hasta que nos aposente, por lo mejor en 2, 3, 4 años más o menos, ya estamos hablando de un servicio general bastante digno. Oye, lo interesante es que vemos que ya hay competencia, porque es muy importante que no se cree un monopolio de salida en algo tan nuevo. Pero está Google con Stadia, está Xbox con Project X Cloud, está Nvidia Shield, PC Now, quiero decir, ya tenemos aquí 4 actores, y lo cual es bueno, porque quiere decir que se van a tener que esforzar por ofrecer cosas tanto distintas como muy competitivas, y que no, y lo bueno también es que no me parece que sea algo que se pueda atomizar, como por ejemplo está pasando con los launchers, con las tiendas virtuales, ¿no?, que cada compañía sacaba la suya, porque esto no es algo que cada compañía pueda sacar tan fácilmente de su sistema, ya que requiere de unas infraestructuras muy potentes que no cualquier compañía puede tener. Porque con el problema de los servicios, por ejemplo, lo que está siendo un problema con las suscripciones, creo yo, es que al final cada compañía te saque la una, porque tú no puedes tener 20 suscripciones, porque es una putada, no te sale a cuenta. Entonces, lo bueno de esto es que creo que precisamente no va a haber la posibilidad de que hayan tantas tantas suscripciones y tantos servicios, va a haber variedad, la justa para que haya buena competencia y para que no sea una putada tener que estar eligiendo entre 45 para poder jugar a todos los juegos, porque si no siempre te vas a dejar muchos juegos por jugar porque son exclusivos de alguna plataforma. Entonces, esto por ejemplo a mí me parece que es un muy buen punto de entrada para esto, la verdad. Sí, ocurre algo parecido como con el tema de lo que hablo de Netflix, Amazon Prime, HBO, Disney y tal. Va a haber muchísimas. Entonces, ¿qué pasa? No va a haber mercado para todos. Esta idea ha entrado con un pie bastante regular en el mercado y le está creando una fama un poquito mala. Se ha torcido y se ha hecho un esguince. Sí, es como la consola esta que se compró, que no me acuerdo cómo se llama, Ouya, Robert. Ouya. Ouya entró por la puerta de atrás y se fue por la puerta de atrás sin llegar a pasar a la fiesta. GeForce Now. Llegó y dijo, usted con zapatillas no puede entrar. Efectivamente, oh, yeah. Es que llegó y le dijeron, no, usted no puede entrar. Y dijo, venga, pues luego vengo, venga, sí, y luego mañana, venga, toma por culo de aquí. Y se acabó la fiesta. Y con el tema de GeForce Now, pues creo que ha entrado todavía un poquito verde con el pie medio izquierdo, pero mucho mejor que Stadia. Stadia va a ser llamada la gran revolución de esta generación próxima que viene. Y de momento la hostia está siendo tremenda. Y GeForce Now, porque le están poniendo las trabas con el tema de Bethesda, con el tema de Blizzard. Si no, ahora mismo estaríamos hablando de un sistema en el cual, en vez de dejarte la pasta en juegos, te la dejarías en sistemas de suscripción para poder jugar a todo a un nivel medianamente decente y en cualquier aparato, en un PC de mierda de sobremesa con una gráfica que fuera directamente integrada en placa o con un móvil. Y eso a mí me parece una cosa bastante importante. Yo digo, yo lo he probado y las primeras sensaciones son muy buenas. La interfaz tienen que mejorarla, tienen que hacer algo ahí porque es una puta basura. Sinceramente es una basura para poder meter juegos y demás. Es horrible porque es que no se meten, sino que sincronizan. Bueno, en fin, es rarísimo. Pero a poquito que lo mejoren, cuidado con Nvidia. Y no tenían ni un cuarto de publicidad de lo que tenía Stadia. Efectivamente, es que mucha gente no lo conoce, o sea que... Bueno, y vamos a continuar ahora sí con la segunda noticia de notición, noticia rápida, que Ricky Snipe tiene bien a decirnos. Ricky, cuando quieras. Bueno, más que notición o noticia, es aquí un poquito hablar, que yo creo que ha pasado desapercibido con el tema de los Game Rewards, ¿vale? Que es un servicio que te da, un apoyo que te da Microsoft para, mediante una serie de acciones, hacer una serie de cosas cada día, te van dando una serie de puntos. Vale, y con dichos puntos, pues luego lo puedes canjear por tarjetas regalo de 2 euros, de 5, de 10, por meses del Gold, por meses del Ultimate. Y luego hay otras cositas que le puedes comprar a Skype y demás, pero al final nosotros lo que nos interesa es ahorrarnos ya sea dinero comprando juegos o, por otro lado, en tema de servicio, como puede ser de suscripciones de Gold. Y bueno, básicamente actualizaron su sistema de objetivos diarios, ¿vale? Antes teníamos un mes para hacer una serie de acciones. Por ejemplo, entraba en el sistema del Game Pass el Grand Theft Auto 5 y te decía, consigue 3 logros de este juego y te damos 500 puntos o 300 puntos de Microsoft Game Reward. Vale, ahora lo han cambiado, todo eso lo cambian y te plantean una serie de objetivos diarios que son súper sencillos. O sea, juega un juego de Xbox Game Pass y conéctate con la aplicación. Ya con eso sacas 30 puntos diarios, que al mes multiplicado te sacas 900 puntos. Si solo quieres hacer eso, en 2 meses te da por una tarjeta de 2 euros. Simplemente por jugar un juego cada día, que lo puedes hacer tranquilamente, y utilizar la aplicación. A partir de las 6 de la tarde, hora peninsular, pues siempre se actualizan y tienes esas opciones. Luego están otras semanales, que son complementarias a las diarias. Por ejemplo, hay una que es siempre la típica de ejecuta 5 juegos diferentes, o completa 2 acciones diarias, o sea, en 2 días, luego te sacas otros 50 puntos más por la cara, una vez por semana, que son otros 200 más, y así pues vas sumando. Entonces, pues de esa manera vas consiguiendo una serie de puntos que vas a hacer de forma sistemática, prácticamente los de diarios, que son 30 puntos que te vas a llevar por nada, por emplear ni un minuto de tu vida en hacer eso. Ya los semanales a lo mejor pues sí cuesta un poquito más, dependiendo de lo que sea. Descargarte un juego, jugar hasta conseguir hasta ese objetivo y fuera, y ya te vas sumando cositas. Y luego, donde realmente está la chicha. Aparte de eso, hay luego una aplicación que es Game Reward, que tú te metes y simplemente por el hecho de decirte, oye, mira Resident Evil 2, pincha, le das al enlace que te pone, le das atrás dentro de la consola de Xbox, te saca 5 puntos, pues le vas sacando más puntitos todavía. Y donde está la chicha es en la aplicación de Bing. O sea, en la aplicación de Bing, ahí te sacas unos 250 puntos semanal, diarios. Porque pincha un enlace, te dan 15 puntos, pincha otro, son otros 15 o algo así. Haz una encuesta, que son 30. Y luego haz búsquedas en Bing, con el móvil y el modo escritorio. Y ya te digo, si tú calculas 250 puntos diarios a 30 días que tiene el mes, te sacas unos 7.500 puntos, que esos son una... casi la tarjeta, un poquito menos que una tarjeta de 10 euros de descuento. O sea, si eso complementas con lo que tú ya tienes, prácticamente por hacer eso, Microsoft, entre comillas, te está dando la opción de llevarte una tarjeta de regalo de 10 euros para comprarte juegos. O sea, yo creo que eso es algo que os recomiendo que le echéis un vistazo. De hecho, hay un artículo en Mundo Gamer que me pasó mi hermano, que está súper currado, que lo explica súper bien. Y yo creo que al que le guste un poquito hacer tareas y seguirlo, yo lo llevo siguiendo. Ya llevo unos 6.000 puntos desde que empecé con esto, era una semanita y media, dos semanas atrás. Hicieron el cambio este de política. Y voy a seguir así. Y lo mismo dentro de 6, 7 meses, 8, me compro la novedad de turno y me sale gratis. Por simplemente estar jugando, hacer una serie de tareas. Y que de verdad que yo recomiendo que eches un vistazo. Es verdad que si no tienes el Game Pass, pues se te queda un poquito corto. Pero bueno, de resto pues puedes ejecutarlo, ir a lo de Bing, que es totalmente gratuito, te vas a la aplicación para el móvil y lo haces en un rato, estás cagando, te pones a buscar gilipolladas, no sé, pues te pones a buscar cuatro tonterías y lo acabas haciendo. Y yo desde aquí insto que a los que soy suscriptores tanto del... no sé si servirá también para PC, pero por lo menos para los que tengan una Xbox, que lleven un vistacito, porque a lo tonto vas a conseguir puntos y si os mola el rollo, enseguida lo pilláis, lo hacéis por sistema cada día. Y al final de año a lo mejor te saca la suscripción de Gold gratis o un montón de meses de Ultimate o te pillas uno o dos juegos cuando llegue el Black Friday, no sé. Yo lo vi bastante interesante y de hecho yo ya le he cogido el vicio a esto y ahí vamos, ahí vamos. Yo tengo que decir que la interfaz es súper amigable, o sea, porque es algo que podría hacerse un poco peñazo, pero es que la interfaz y cómo está todo puesto es muy amigable, muy fácil de entrar y como dice Ricky, ¿eh? No te insulta, es amigable, o sea, no... Sí, dice hola, guapo, esas cosas. No, y que te incita a hacer probar cositas, que sacas algo... Está muy bien montado, la verdad, y como dice Ricky, con dedicarle un par de minutos puedes ganar mucho, y es una idea... No es que sea algo completamente nuevo, inaudito, pero creo que lo ha implementado muy bien Microsoft, y como dice Ricky, no se le ha dado mucho bombo, y yo creo que lo debería tener. Yo ya os digo, esto nos pilla a nosotros con, yo qué sé, 14, 15, 16 años y le sacamos 50 euros al año, pero fácil. Pero es que tampoco tienes que dedicarle mucho tiempo. O sea, ¿qué te cuesta a ti encender la consola, un juego de Game Pass y la aplicación? No, por eso digo. Tarda más en arrancar la consola que en que te den esos dos objetivos. Los semanales normalmente son eso. Uno por un lado es juega 5 juegos, consigue... 8 tareas diarias, o sea que en 4 días ya la tienes, y a lo mejor hay otro que sí, que es bajarte un juego y hacer X, pero es que incluso ya cada semana, si te buscas tú en el propio YouTube, te dicen cómo hacerlo, y lo del Bing lo mismo, tío, si tú vas de camino en tren o lo que sea, te pones ahí a buscar, que son 5 minutos, loco, y te ganas esos 200 y pico puntos en 5 minutos, que al final es, ya lo haces, una vez te pongas varios días, ya lo acabas haciendo tú por sistema, o sea, cada día lo haces, te conectas, pum, pam, 5 minutos por aquí. Joder, es que al final te están dando entre una cosita y otra casi 10 euros semanales. Si son, sacas 7.000 o 8.000 puntos al mes, eso son casi la tarjeta de 10 euros. O sea, que es que por no hacer casi nada, tío. Y luego encima te incita a probar juegos que... Pero una pregunta, Ricky, que te quiero hacer. ¿Os pagan algo? Pregunto, ¿es como Herbalife y todo eso? No, a mí no me pagan. Pregunto, no sé. Es un servicio que te da, o sea, es algo que te da a ti para tú gastar en la tienda. Joder, pues si lo quieres hacer, ahí lo tienes, que no te gusta. No, pero que se os la rodilla a ti, que se ve demasiado... Mira, si no hubiera sido Nintendo, que no te regala nada, ni el pan, tío, que tiene los juegos digitales más caros que físicos. Joder, ya ves, sí, es acojonante. Sí. O sea, todavía me lo creo de Odyssey, pero que va, que yo es que te digo, yo llevo un enganche a esta mierda dos semanitas, porque más o menos... Yo ni es que ni la tenía... Yo seguí así poco por encima, o sea, yo he canjeado alguno que otro, 2 euros por aquí, 2 euros por allá... Y tampoco le decía mucho seguimiento, pero esto que me pasó mi hermano el enlace. Hostia, mira el artículo que hizo el chaval, este Mundo Gamer, tal, no sé qué. te lo vas a leerlo y te ve que al final la clave es lo de Bing, porque te da un montón de puntos. Y hacer las cositas estas diarias y semanales, que si te pones en media horita, 40 minutos, las acabas sacando. O sea, que tampoco es que diga ruido. Madre mía, no tengo 40 minutos para irme a correr. Voy a estar 40 minutos mirando. Bueno, me jodas. Bueno, antes de porque a lo mejor dices tú, consigues en Devil May Cry 10 gemas amarillas y en Dead Rising no sé qué otra mierda hará esta semana. Entonces, pues te haces lo de Dead Rising, que es dos misiones, te la quitas si quieres hacértela, que nadie te obliga. Y lo otro, si no, haces las fáciles es conectar la consola cada día, un juego y la aplicación, 30 puntos, a tomar por culo. Y lo del BIM, cuando estés cagando, en vez de ver porno, tío, pues te pones a hacer eso y ya está, tío. Es que precisamente el porno son dos minutos, Ricky, para esta gente. Efectivamente, es que estamos hablando de 35 segundos, o sea. Bueno, no, a ver, la verdad es que está bien, o sea, lo es que interesante, dice, ¿eh? Claro, si nos ponemos a jugar y demás, y pues mira, ya que vamos a jugar, pues, ¿por qué no que nos den alguna recompensa? Está bien, está curioso. Sí, yo lo seguí ese un par de semanas, pero al final fue antes de los cambios estos. Me terminó dando muchísimas cosas, pero es cierto que no estoy tan lejos de sacarme un mes del Game Pass, así que igual vuelvo ahora con esta excusa para probar qué tal funciona. No, aprovecha ahora porque ya te digo, es mucho más fácil. Yo no lo seguí antes porque era un coñazo de meterte aquí, no sé qué, saca tantos logros, estas tres juegos y tú, loco, ¿dónde lo voy a sacar yo a...? Se te pone en Hyper Elite 4, me lo invento, 5 logros. Y dices tú, tío, que no me apetece jugar a este juego para sacar 5 logros. Pero ahora te lo ponen y es a lo mejor 5 muertes silenciosas. Hostia, pues lo pones, tal, y a lo mejor lo pruebas, te enganchas y lo acabas jugando. Por ponerte un ejemplo tonto que se pudiera dar, ¿sabes? O sea, cambia claro. Todo y es mucho más sencillo tú obtenerlo. En poco tiempo sacas muchos puntos. Por lo tanto, al final es, te meten ese gusanito en ese rollo de hostia que llega la semana siguiente. Yo prácticamente los semanales los tengo sacados, los diarios cada día lo hago. Y mensuales hay unos que no pienso hacer. Hay una historia de Grandes Auto 5, otro del Estrategos de Calle 2. Digo, es que no voy a perder tiempo en esto por 100 puntos. O sea, no me voy a parar ahora a jugar a Estrategos de Calle o a Grandes Auto 5 para sacarlo. Pero claro, es mi decisión. Y luego hay otros que son chorradas, ¿sabes? Que digo, en 20-30 minutos lo pones. A lo mejor dices tú, este juego no lo juego en la puta vida. O de repente te enganchas y descubras ahí un juegazo, ¿sabes? Que también lo tienes. Si tienes el Game Pass y te interesa, bien, que no. Oye, pues mira, es otra opción más que te dan, y encima te dan puntos para luego comprarte más juegos o servicios, no seguir ampliando y que no te cueste nada, tío. O sea, que eso para mí es que ya nos pagan por jugar, tío, lo más grande. Es que si yo en la consola no lo estaba haciendo, lo estaba haciendo con el BIM, que siempre eran tipo, ¿quién ganó el mundial de no sé qué mierda? Para que buscaras el BIM y te daba puntos, porque eso daba un montón de puntos y nada, y se resuelve en esos 15 minutos. Pero ahora que también han retocado lo de la consola, igual está bueno. Yo creo que una de las grandes ventajas del Game Pass es que te hace jugar de cierta manera, o te deja disponible jugar un montón de juegos que de otra forma a lo mejor ni te enteras que existen. Y encima, si además de eso te dan cierta recompensa por hacer la prueba, más que bien. Pues muchas gracias, Rick Snyder, por esta información que, oye, quizá el que no se haya enterado, pues ahora tiene un motivo más para darle al vicio y, oye, ¿cómo dices tú? Que nos paguen por ello. Ese artículo de... Dios, ¿cómo se llama la página? Del Mundo Gamer, que lo explica mejor que yo. O sea, yo he dado pinceladas, ahí te hace un tutorial mucho más extenso que lo que yo he comentado, pero la base la tienes ahí. Y ya te digo que merece la pena echarle esos 5 minutitos diarios para luego pillarte el Call of Duty de cada temporada. Nos lo pasas luego en Telegram y listo. Exacto. Pues nada, chicuelos. Bueno, sí, Reddit, sí. Comentarios de la gente. ¿Qué tienes tú? ¿Qué tiene la gente que decirnos? ¿Nos han puesto mucho a parir? Pues no, ya se han olvidado que existimos tras tanto tiempo de estar ausentes, pero sí que alguien que se acuerda de nosotros, y ha sido el Mau, que nos ha hecho una preguntita que quería saber nuestra opinión, y era... Que bueno, tras tanto tiempo de silencio con Nintendo que no saca directs, aunque hace nada ha salido uno de Animal Crossing, aunque creo que a poca gente le interesa un direct de Animal Crossing, y también dice que bueno, que Sony no dice nada de PS5 porque PlayStation, Xbox sí que ha enseñado un poquito de la nueva Xbox, pero que realmente llevamos muchos meses de mucho silencio en la industria del videojuego. Entonces, ¿qué está pasando? ¿Por qué hay tanto silencio? ¿Alguna cosa que decir? ¿Está todo el mundo jugándose cartas, todo el mundo como loco para este 3, para reventarlo con la nueva generación? No sé qué. Yo creo que puede ir tirando por ahí los tiros. O sea, que ya habrán filtraciones, pero yo creo que la carne en el asador se la están esperando para el E3. Pasa que claro, también es verdad que Sony, Tarelli que te vi, ¿no? Si van de E3, que se va a caer del carro. Sí, bueno, sí, no va. Lo puede hacer a la vez por un Sony Deck. Sí, un Sony Deck ya. Pero bueno, sí, yo creo que es eso, que están ahí esperando a decir la suya todos en el E3 o por alrededor del E3. Sí, yo lo veo también como un juego de póker en el que están viendo. Hay un nuevo participante que se metió con muchas fichas, que se llama Coronavirus, que entre otras cosas han salido varias noticias de que eso lleva a fábricas que no pueden hacer la misma cantidad de turnos, por ende componentes que están más caros, lo cual está llevando a Sony a estar muy, muy apretada con los precios. Hay mucha duda de con qué precio puede llegar a salir la PlayStation 5. Se habla de que construirla sale 450, eso ponerla en mercado igual se le va 480, 470 euros por cada consola, y vender una consola, no quieren ser los que vendan la consola a 500 y que le venga Microsoft por atrás perdiendo 100 euros por cada Xbox y que se la deje como pasó la generación pasada. Entonces yo creo que están ahí y Nintendo simplemente está esperando para que alguien diga, bueno, PlayStation 5 va a salir y va a decir, bueno, yo voy a sacar Breath of the Wild 2 y sale tal fecha, y callar a todo el mundo con esa noticia. Pero la verdad que, no sé, yo creo que se están viendo todas las caras y viendo qué jugar cada uno. Hombre, a mí me haría gracia ver un E3 en el que te enseñan las nuevas consolas, pero no dicen nada de ellas, o las sacan y te dicen las dos consolas por 500, 600 pavos, y todo el mundo diciendo, uff, qué caras, y por el stand atrás Nintendo diciendo, mira, Metroid 4, Breath of the Wild 2, Bayonetta 3 y un nuevo Mario, y todo el mundo, ¡buah! Entonces, está como todo el mundo como, hostia, a ver... Ni en tus sueños más húmedos, Ready. Ni en tus sueños más húmedos. Sí, Ready, acuérdate ya para ver si enseñas eso. Porque me reviento el pantalón. Mismo tiene una erección de caballo. Ya te digo, me reviento el pantalón. No, pero que está todo el mundo pendiente. Se está hablando que va a perder pasta, Sony con las consolas, cuidado. Va a perder pasta, que luego la recupera con las suscripciones y demás, pero ¿Tú se crees? Está hablando de... Sí. Creo que tiene los huevos sacarla por 600 otra vez, ¿qué quieres que te diga? Yo creo que van a perder pasta, fíjate lo que te digo, o el margen de beneficio mínimo, pero mínimo, minimísimo, porque ya les pasó con PlayStation 3 y la hostia al principio fue tremenda, que sí, que luego igualaron las ventas y tal, ya. Pero igual, costó, ¿eh? Claro, pero igualar las ventas significa que todas esas ventas que no tienes de principio, en cuestión de periféricos, suscripciones, juegos y demás... Es un montón de pasta que dejas de ingresar. Es decir, luego tú igualas las ventas de consolas, vale, muy bien. Pero ya ni los periféricos valen lo mismo, ni los juegos. Las suscripciones, sí. Pero si tú de primeras colocas un mercado muy grande de consolas, ya te estás asegurando que el PlayStation Plus lo va a coger todo el puto mundo. Con lo cual son 50-60 pavos que va a ingresar Sony, que de los cuales le quedará limpio X. Pero si tú sumas a esto que pillará algún juego más para jugar y algún mando para jugar con tu hermano, tu primo, total, estamos hablando de que al final... vendes por debajo de precio o a precio de coste la consola, pero lo sacas en otras cosas. ¿Con cuánta agresividad pueden competir los precios? Está claro que Sony, su objetivo principal no es vender consola, porque no es donde más dinero saca, pero le interesa. A Microsoft no le interesa. Entonces, si Microsoft tiene que perder, no le importa tanto perder por ese lado, porque lo que le interesa es engancharte con todas las putas drogas que siempre estamos hablando. Exactamente, digamos, engancharte con Game Pass, engancharte, mírate con los puntos, que si jugás, que si probás. Entonces, eso es lo que quizás, aparte, el dinero, bueno, no engañemos, el dinero que tiene por atrás Microsoft no se compara con el que puede llegar a tener Sony. Esta Sony hoy por hoy que tiene reventado casi todos los productos salvo PlayStation. Está viviendo más de PlayStation que de otra cosa. Entonces, creo que hay mucho miedo de sacar a un precio elevado por lo que pueda llegar a ser Microsoft, de rentar la consola por nada, y hay mucho miedo de repetir lo de PlayStation 3. Es que la hostia puede ser tremenda, porque si decimos que Microsoft se iba posicionando desde hace ya unos meses para engancharte eso con toda la puta droga de todos los servicios que va a tener digitales, si Sony se la juega a la carta de la consola con juegos exclusivos y le sale mal por ponerlo a un sobrecoste, la hostia puede ser tremenda. Pues ya veremos qué nos depara el futuro con Sony y Microsoft. Veremos si hemos acertado en lo que decimos de que nos gusta hacer de futurólogos y ver si Sony, pues, cuál va a ser la carta. La verdad es que sí, ahora mismo está ese juego de poder, de a ver quién dice lo primero, quién juega al contraataque, quién juega al despiste, y yo creo que este E3 va a ser, aunque no esté Sony, pero que puede ser bastante interesante y bastante revelador. Lo que sí que va a ser revelador, lo siento mucho, es que nos tenemos que ir a casa. Pues nada, ha sido un programa pues a tope, ¿no? Una casi dos horas de programa, más o menos, con la tontería. Hora 46 llevamos y... ¿Por eso? Y te estás olvidando de que tenemos que comentar una sorpresita para esta temporada. Más o menos ha sido eso, sí. ¿Qué tenemos que decir, Ruedi? ¿Qué? Oh, dilo tú. No, dilo tú. No, tonto, cuelga tú. A ver, decirlo vosotros que sois catalanes, o si queréis que lo diga otro, porque... Venga, va, lo digo. Pues mira, una de las grandes novedades que vamos a hacer este año en nuestro grupo de Telegram va a ser una competición. Telegram permite poner juegos para que todo el mundo que está en el grupo juegue y participe. Con lo cual, vamos a plantear un juego cada mes y el ganador que consiga la máxima puntuación ese mes va a ganar un código de 10 euros a canjear en la tienda que él nos pida. Que te lo regala Ricky con los puntos que saca. Exacto. Entonces, pues ya sabéis. Pues no me vale idea. Por ahí, cabrón. Entonces es solo canjear en Microsoft, pero bueno, no. En la tienda que nos pidáis, pues nada, en nuestro grupo de Telegram pondremos los juegos y eso, cada mes, cuando se acabe el mes, pues el ganador estará ahí. También os digo, los miembros del podcast estamos ahí, que si gana alguno, pues el premio no se reparte, así que... Ah, ¿nosotros también podemos jugar? Hombre, claro, estamos en el grupo, tenemos derecho a participar y a intentar joderles, entonces... Esto es lo más divertido, los organizadores... Fíjate, un viciado de la hostia. Esas reglas no las sabía yo, pero mola. Lo que pasa es que si lo ganamos nosotros, ¿qué hacemos? ¿Lo ganamos para... Hacemos un bote. Hacemos un bote. Claro, un bote, y entonces el que nos gane, como se junte un bote de 30 o 40 pavos, yo no quiero saber nada de las multicuentas, hijo putas, eso no vale, ¿eh? Yo no había pensado en bote, yo había pensado simplemente en que ese mes no había premio, pero bueno. No, hacemos un bote, tío. No, sí, un botecito muy rico, sí. Venga, pues mira, la hemos liado más, o sea, ya la he liado yo y aún la lía más. Qué pasión. Yo soy eso, cuando ya estoy cansado y tal, pues como Rubén en su momento que la liaba con los comentarios, pues yo la lío con las ideas, o sea, no... Y eso que es catalán, está soltando más dinero, sí, o sea, sí, yo era para ahorrar dinero, pero no, Te recuerdo en Orihuela, no, en Pilar de la Granada, ¿no? Cabrón, cuando se invité a cervezas, ¿te acuerdas o no te acuerdas tú? O sea, no se acuerdas si le invitas, ¿cómo se va a acordar? A ver, yo me acuerdo de cuando tiraste la tarjeta de crédito contra una tienda gaming en Madrid, retro... Tirando la tarjeta contra la vitrina, llevándose la Master System y 14 juegos, o sea... Yo me acuerdo que puse dinero para una figura de Metal Gear y nunca la vi. Ah, la tengo por aquí. Yo sí, me la regalaron. Ah, la tengo por aquí, Filijo Monta. ¡Cabrón! Pero si me fue mi regalo, qué desgraciados. ¿Qué me hicisteis? Me acuerdo. Llevo años esperando al mío, hijos de puta. Ya tenemos uno. Pásanos la fecha. Pues bueno, niños. Mañana es mi cumpleaños. Me puedes felicitar tranquilamente y me puedes enviar algo, cabrones. ¿Mañana? Sí, nos coño. Y el otro, mañana, dice. Yo qué sé, cosas peores han visto. Espera. Vale. Pues nada, chicos, ahora sí. Vamos a cerrar ya el programa. Ha sido un placer estar esta noche con vosotros. Redditzy, cuídate mucho. Muchísimas gracias por estar otra temporada más. Y nos vemos. Hasta luego. Pues encantado de estar una temporada más, encantado de tener aquí a Alexis, que es un placer tenerle por aquí, a vosotros escucharos otro año más, y a ver si animamos a la gente en Telegram, y sobre todo, pues a ver si nos lo seguimos pasando tan bien y haciendo tanto el subnormal, que eso se nos da bien y además nos divierte. Así que nada, nos vemos en otro programa. Que nos paguen por ello. ¡Rikis! La verdad ha sido un placer tenerte esta noche con nosotros, like the old times, como los viejos tiempos, y nos vemos, espero también, en breve. ¡Hasta luego! Pues encantado de estar de vuelta por aquí, los domingos que pueda, aquí estaré. Y si estoy como hoy, pues mira, ya no da una risa, vacilando, jugando al Vampyr. O sea, hoy el día la tarde la tiene completita, tío. Así que nada, nos vemos, si todo va bien, en una semanita. Sí, chal, también un abrazo muy muy fuerte. Que cabrón, me ha pasado un vídeo, hijo de puta, mientras un yayo que un poco más le da un ataque al corazón. ¿Qué con, hijo de puta? Con el Resident 7 en VR. Luego lo pondremos en Twitter. Ahora lo paso en Twitter a nivel interno. Qué bueno. Cabrones. Pues nada, un abrazo muy muy fuerte también por tenerte otra temporadita más por aquí con nosotros. Así que nada, hasta la próxima. Cuídate. Pues nada, un placer empezar así de fuerte esta temporada 11, este 2020, que ya, como diría José Jabalí, que a ver cuando se pasa también por aquí, por cierto, con el tema de Oculus, hacía falta. Hace falta. Nada, y por último, nuestra adquisición más... tan reciente del podcast, el señor Alexis, que entró aquí pensando, oh, qué guay, no sé qué, y salió de aquí diciendo, ah, que tengo que palmar pasta, pero ¿cuándo os ha dicho eso? No, la verdad, muchas gracias por la invitación, a tope con esta temporada y esperamos vernos pronto. Pues es nada. como si el Barça ficha a Brett Waite, que lo ha fichado, y le dice, ¿vas a salir a jugar? Venga, 40, sí, qué bien. No, pero son 500 pavos para salir a campo. A ver, chaval, tiene que pagar, ¿sabes qué? Me pasa por no leer la letra pequeña de los contratos. Claro, firma cualquier cosa que tengan estos cabrones. Es que a mí me dijeron, vas a cobrar 1000% más que Raichi. Y dije, de puta madre, firmo. Vi el contrato de Raichi, 0 euros por medio. Bueno, es 1000% más, nos mintieron. Y había otra letra pequeña que decía que iba a tener que desembolsar para los premios. Bueno, peor era Sichal, que tenía que era el que fregaba el server, ¿no? ¿Eras tú? Sí, limpiaba, cabrones. Dejaba el techo unos zorros. Y con la lengua al principio. Y luego limpiaba con el ojo de tu silla. Y tu micro también limpiaba con el orto. Bueno, chicuelos, un abrazo muy muy fuerte a todos. Pues nada, ya sabéis que nos podéis encontrar en Telegram, sobre todo, tenemos el grupo On Fire. Pero también vamos a hacer otras... Vamos a intentar avanzarnos también y adaptarnos a las nuevas... a las nuevas plataformas, y vamos a intentar hacer un canal de Instagram, así también para poner las fotos y el cachondeo y comentar las nuestras ahí. Foro, tal. Sí, el foro también, el foro. Está casi listo. Casi listo. Pues está, nada, la verdad. Está despejado el foro. Están liados, ¿sabes? Están liados. Qué cabrón. A ver. Buenísima, tío, buenísima. Escucha, Ricky, que tú no, pero hay gente que quiere vivir de esto, coño. Joder. Déjalo vivir, hombre. Bueno, cuidarse, cabrones. Pequeñines, no gracias. Un abrazo muy muy fuerte a todos vosotros, la audiencia que nos seguís de tanto tiempo, los que sabéis o los que os hayáis conectado ahora con nosotros. Tenéis muchos programas para escuchar, mucho cachondeo, mucha diversión. Y nada, un abrazo muy muy fuerte. Nos vemos en una semanita. Hasta luego. Adiós. Adiós.